En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Según la Organización Mundial de la Salud, el último brote de ébola se ha cobrado más de 700 muertes y el número de contagios supera los 1.300. En abril, los medios de comunicación ya publicaban las primeras noticias. Se hablaba entonces de un centenar de fallecidos. En junio, era ya el brote más mortífero de la historia, superando los datos registrados en 1976. En julio ya, la muerte de Umar Khan, el doctor ébola, especialista en la cura de la enfermedad en Sierra Leona, supone el punto de inflexión. Empezamos a leer entonces titulares como: el ébola avanza sin control en África, España desaconseja viajar a Guinea, Sierra Leona o Liberia, el gobierno se prepara ante un potencial o una potencial irrupción del ébola, y por supuesto Estados Unidos al rescate, el país norteamericano impulsa la vacuna del ébola. Frente al miedo, siempre la información. La enfermedad no se transmite por vía aérea, no se trata de algo similar a una gripe, sino por el contagio. Se produce al entrar en contacto directo con fluidos corporales como la sangre o el sudor. Terribles son los efectos de la enfermedad, con una elevada tasa de letalidad del 90%, pero terribles son también los efectos de la desinformación. Unos aprovechan para hacer negocios, otros cuentan con la excusa perfecta para acotar el terreno de la libertad. Precisamente de libertad hablaremos esta noche en el programa. Marian Moreno al frente de la parte técnica, en la redacción Elena Palencia y de Madrid. Saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. La lectura, siempre la recomendaremos en La Rosa de los Vientos. Leer para ser libre. Bien es cierto que hubo quien de mucho leer se le secó el cerebro, como dijo Cervantes, que le ocurrió a Don Quijote, pero eso es la excepción. Libertad será uno de los ingredientes esta noche, en la que la historia, el misterio, los viajes y el medio ambiente serán los pilares principales. A modo de telegrama, estos son los titulares del programa 2226. Se marchó en su TARDIS para huir de este mundanal presente y viajar en el tiempo. Nosotros interceptamos su cabina telefónica y esta noche estará con nosotros. Ignacio Monzón regresa a La Rosa para hablarnos de mitología nórdica. Os sorprenderá descubrir detalles de este mundo antiguo, más allá de las figuras cinematográficas de Thor y de Odín. De cine hablaremos con Elena Merino. No vamos a realizar críticas o elaborar un ranking magistralmente como realiza José Manuel Escribano, sino que, viniendo de donde viene Elena, del país de los horrores, nos fijaremos en criminales cuya vida, parcial o completa, fue llevada al cine. Será en la escena del crimen. Crímenes, muertes trágicas y sus consiguientes fantasmas y maldiciones tendrán cabida en la segunda hora del programa, donde contaremos además con Lorenzo Fernández Bueno, a quien no hemos dejado que descanse un verano más, y nos hablará de castillos y palacios encantados. Cuando se nos pase el susto, cogeremos un avión para recalar en las Islas Afortunadas, en las Islas Canarias, que serán el destino esta noche de Rosa Summer. Encantados vamos a quedar después de recorrerlas, y con ganas de acudir a ellas y a sus rincones menos conocidos. Un paraíso en la tierra, las Islas Canarias, a ver si entre todos logramos preservarlas de las amenazas. La protección del medio ambiente, concienciar sobre su importancia, son dos de nuestras principales preocupaciones en el programa. Por eso, este verano, Elena Palencia analizará los 5 problemas medioambientales destacados que afronta nuestro país. Esta noche pondremos nuestro foco de atención en el sur de la península. Luego os contaremos por qué. Y no me olvido de Jorge Sánchez Majavacas, con el que inauguramos esta noche las tacitas filosóficas con niños. Ayer hablábamos de la figura de el otro. ¿Quién es el otro? No os perdáis las respuestas de nuestros más jóvenes e intrépidos rosaventeros. Y sí, nuestro primer protagonista también fue niño e intrépido, pero el transcurso de la historia lo envileció. ¿Os apetece conocerlo? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. No nací revolucionario, pero sí rebelde. Comencé a ser rebelde como a los 6 o 7 años. No me rebelé contra mi padre, era difícil, porque fue un hombre de muy buen corazón. Yo me rebelaba contra la autoridad. Esas son sus palabras, las que os contamos hoy: su infancia, su juventud, su revolución, su tiranía. ¿Cómo pudo envilecer tanto? ¿Qué fue lo que hizo nublar la vista de este niño intrépido, superviviente de una época en la que se quedó anclado? Y lo peor de todo, ¿cómo llegó a constreñir tanto a un país para que el término libertad sea el que solo él lleva en su cabeza? A temprana edad dijo que ya simpatizaba con Napoleón, con Aníbal, con Alejandro. Destacaba también el carácter de los espartanos y su defensa del paso de las Termópilas con tan solo 300 hombres. Y si expulsar a un dictador del país con una cantidad ínfima de hombres y medios puede ser considerada una gesta, entonces él logró hacer algo parecido. Su revolución personal no contemplaba su encumbramiento como jefe de Estado, pero lo cierto es que el resultado fue un relevo de dictadores. ¿Quién se lo iba a decir a don Ángel Castro que su hijo algún día fijaría y marcaría el destino de 11 millones de habitantes? Don Ángel tuvo que migró desde Láncara, un pueblecito de Lugo, en busca de porvenir, un porvenir mejor que el que podía encontrar en Galicia. Muchos gallegos emigraron a Cuba, otros regresaron, fundaron escuelas, crearon fundaciones como la Sociedad de Instrucción y Recreo, Hijos del Valle de Oro, en la Mariña Lucense, cuyo edificio aún sigue en pie. Don Ángel no, don Ángel no regresaría. En Cuba no le fue mal. Llegó a ser todo un terrateniente. Se casó con Lina, una joven cubana de ascendencia canaria, y ambos se instalaron en Virán. Allí su mujer y él pasaron de explotar unas 900 hectáreas, los conocidos como pinares de Mayarí, a gestionar más de 10.000 hectáreas. Contaban con un taller, una lechería, un matadero, un almacén de víveres, barracones para los trabajadores, una gallería, una taberna. Don Ángel llegó a tener bajo su mando a 300 hombres, principalmente inmigrantes haitianos que trabajaban los cultivos, los cortes de caña. Y es que cuando nace Fidel, la destrucción de bosque primario en la isla era terrible, porque su lugar lo debían ocupar plantaciones de caña de azúcar. Los intereses de Estados Unidos eran ya una realidad. Había grandes empresas azucareras norteamericanas haciendo negocio allí. A Fidel lo bautizan con 8 años. Es cristiano, aunque es capaz de criticar a la iglesia. En una entrevista de Ignacio Ramonet decía que la iglesia puede contribuir a la idea de la igualdad de la mujer, que no se le considere culpable de cuantos sufrimientos hay en el mundo, y que ser negro no es un castigo de Dios porque un hijo de Noé se burlara un poco de su padre. Lo cierto es que si sus padres, los de Fidel, hubiesen sido ortodoxos y hubieran bautizado al niño nada más nacer, por aquello de que no fuera al limbo en caso de fenecer, de haberlo hecho el 13 de agosto cuando nació, como digo, y coincidiendo con la onomástica de tal fecha, se habría llamado Hipólito, pero no fue así. Escogen por nombre el de su padrino rico, aún más rico que su padre, y al que esperaron largo tiempo para bautizarlo, tanto que al final no fue el padrino de la ceremonia. El padrino fue el cónsul de Haití. Y diréis, ¿qué pinta el cónsul de Haití en esta historia? Pues que por aquel entonces Fidel ya no vivía en Virán, sino que sus padres lo mandaron a estudiar a Santiago, a la casa de la que había sido su maestra, y su hermana era la pareja del cónsul de Haití, con quien se casaría más tarde. En Santiago, pues, Fidel allí estuvo 3 años, perdiendo el tiempo, dijo, sin escolarizar y sin que sus padres lo supieran. Cuando se enteraron, lo envían a un internado. Tal vez aquí empiece a cambiar el curso de la historia. Su Su carácter protector paternalista puede que surgiera en aquellos años. Debía cuidar de su hermano pequeño. A la vez se erigía en líder, llegó a ser general, jefe de los exploradores. Le gustaba escalar montañas, al parecer ya destacaba, no solo en eso, sino también en gamberro. De la escuela de La Salle salió como uno de los tres bandidos más grandes que habían pasado por allí. Los otros dos fueron sus hermanos, Ramón y Raúl. A este último, como os digo, sus padres lo dejaron a su cargo. Por aquel entonces, una nueva familia lo acogió y se convirtieron en los tutores del joven Fidel, a los que engañaba con las notas. Y es que le pusieron una meta, un objetivo: o sacaba las mejores o le dejaban sin paga. Y no se iba a quedar él sin su paga, que en realidad era dinero de sus padres biológicos que pagaban por su manutención. Después de La Salle pasaría 7 años en el colegio de Dolores y en el de Belén, colegios de los jesuitas, escuelas para la alta burguesía que despreciaban a los negros. No los admitían, aunque tuvieran dinero suficiente como para costearse la enseñanza. Todo lo negro tomamos café. Entre tanto, Cuba había cambiado mucho. Los tiempos de la dictadura de Machado habían acabado. Recordemos que fue derrocado en 1933. Ramón Grau San Martín se proclamaba presidente tras la sublevación de los sargentos. Y con Antonio Guiteras como ministro de la Gobernación se empiezan a adoptar medidas proteccionistas a favor de los cubanos que ganaban en, por ejemplo, la jornada de 8 horas, pero se discriminaba con una ley de nacionalización del trabajo con la que se expulsa a los haitianos del territorio cubano. Poco tiempo después llegaría Batista al poder, concretamente 3 meses después. Apenas acababa de llegar San Martín, Batista se erige en coronel, se hace con el ejército y gobierna durante 7 años, que se prolonga la pentarquía. Según dice Fidel, con el beneplácito de los Estados Unidos. No en vano a Batista lo llama peón del imperio yanqui. Lo cierto es que el vecino Estados Unidos parecía estar contento. De hecho, Roosevelt devolvió la isla de Pinos a Cuba como muestra de una diplomacia de buena vecindad. Y se suspendió la enmienda Platt de 1901. Y fijaos, esta enmienda facultaba a Estados Unidos a intervenir en asuntos internos de Cuba. 1901 queda, por tanto, esa enmienda suspendida. Tras estos 7 años, cuando las aguas parecen calmarse, en 1940 se convocan elecciones en Cuba. Batista se presenta como candidato y resultó elegido, sí, resultó elegido presidente hasta 1944, cuando vence y llega de nuevo al poder San Martín. En 1948, el relevo lo toma Carlos Prío Socarrás, que gana las elecciones. Y a punto de terminar su mandato, a 4 escasos meses de que se celebren nuevas elecciones, nuevo golpe de estado de Batista. Era 10 de marzo de 1952. ¿Y Fidel? ¿Dónde está Fidel? Lo hemos dejado saliendo de la escuela. Pues ha ido avanzando en la enseñanza, sin ser brillante, pero sí, alcanza, llega a la universidad. Fidel llega a La Habana a estudiar Derecho, Derecho Diplomático y Ciencias Sociales, concretamente, para poder tener acceso a una beca. Sin embargo, no iba a clase, se matricula por libre, nada más y nada menos que 50 asignaturas, y es allí, en la universidad. Allí surge, se incrementa la actividad política, entra en contacto con esa otra vida. La vida de Fidel empieza a cambiar. Por mi propia cuenta, dijo, comencé a convertirme en un comunista utópico. Entonces publica su primer manifiesto. Lo hizo en El Acusador, un periódico clandestino, una hojita revolucionaria del Partido del Pueblo Cubano, el Ortodoxo, fundado por Eduardo Chivas, que acabó suicidándose. Tuvo un final muy malo. Pero fijaos lo que llegó a escribir Fidel en aquella hoja. Dijo, nuestra propia revolución ha conocido las salvadoras bondades del internacionalismo y los daños odiosos y casi mortales del chauvinismo en el mundo, la exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero. Con chauvinismo no puede haber sincero internacionalismo y sin internacionalismo no puede haber salvación para la humanidad. Yo creo que cual Quijote tanto se enfrascó en la lectura de textos marxistas y leninistas que perdió un poco la cordura. Fue delegado de curso, fue candidato a presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria, algo que le granjeó numerosas presiones de los compañeros que trataron de impedir que acudiera a la universidad. Formó parte de la Federación de Estudiantes Latinoamericanos. Se embarcó entonces en su primera aventura revolucionaria, la expedición Cayo Confites contra Trujillo, entonces dictador en la República Dominicana. Vemos así ideas martianas, antiimperialistas, anticolonialistas, prodemocráticas, todo ello se agolpa en la cabeza de Fidel. Viaja por Venezuela, Panamá, Colombia, allí, en Bogotá, vive el Bogotazo, el levantamiento popular, tras la muerte del líder político Jorge Eliécer Gaitán. Y es entonces cuando llegan los entrenamientos militares, la idea de derrocar a Batista mediante las armas, liquidar la tiranía de Batista y volver al régimen constitucional. Dijo que cuando se produjo el golpe de Estado en Cuba en 1952, él tenía ya elaborada la estrategia para el futuro, lanzar un programa revolucionario y organizar un levantamiento popular. Fidel dice también que creía en la guerra irregular por instinto. En realidad, cuando lo llevó a la práctica fue un completo desastre, una chapuza. Hablamos del asalto al cuartel de Moncada. En 1952 había mucha gente descontenta. Creo que os suena esta situación. Robo, corrupción, desempleo, abuso de poder. Todos los males se asociaban a la clase política, pero no al sistema, que era contra lo que realmente pretendía luchar Fidel. Y para ello debía contar con la clase obrera, los campesinos, el pueblo humilde, dijo. De no ser así, en un país terriblemente explotado y sufrido, todo carecería de sentido. Bien, pues llegamos a la acción contra el cuartel de Moncada. Entonces reclutan a 1.200 jóvenes, 1.200 combatientes, un pequeño ejército formado por jóvenes de entre 20 y 30 años. La gran mayoría eran hijos de españoles, sin experiencia alguna en escuelas militares, sin armas. Deben comprarlas, lo hacen en armerías de Santiago, con la excusa de usarlas en clubes de tiro, donde se entrenaban. Replicaron uniformes de sargento de Batista. Ahora bien, ¿cuál era la diferencia? Los zapatos. Ese era el único detalle en el que debían tener en cuenta. Los zapatos los diferenciaban. El modus operandi iba a ser sencillo. No iban a dar a conocer los planes. No se podía mencionar el nombre de Fidel. Y llegado el día, se llamaría a la acción. Claro que cuando llegó el día, no todos se sumaron. 1.200 eran demasiados. Hubo muchos comecandelas, dice Fidel. Muchos comecandela que se echaron atrás el 25 de julio. ¡Atrás! Como dice el Cigala, ¡atrás! Se echaron el 25 de julio, el día de carnaval en Cuba, cuando se les llamó a las armas. El día clave era el día siguiente, el 26, hora zulú, 5:15 de la madrugada. Todos, como os decía, vestían uniformes de sargento de Batista. Únicamente se diferenciarían por los zapatos. Inician la acción. Se aproximan entonces en varios vehículos hacia el cuartel de Moncada. Aún no había amanecido, la oscuridad era la nota de color predominante y de noche, ya se sabe, todos los gatos son pardos. No se distinguen uniformes, pero tampoco las patrullas. Aquella noche había una patrulla adicional, un refuerzo especial. Era carnaval, mucha gente en las calles, por tanto, había más patrulla en las calles. Les detienen. ¿Quiénes son? Les piden identificarse. Entran en acción los disparos. Se les va de las manos. La situación se les va. No saben si entrar o no entrar al cuartel. La comitiva no sabe qué hacer. Se detienen, avanzan los que ya estaban a las puertas. El resultado fue desolador. Desolador. Cerca de 60 hombres fallecieron aquella noche. Fidel logra huir. 19 hombres junto a él huyen hacia las montañas, de los cuales tan solo quedaron con vida 8. Fueron perseguidos en las montañas. De nuevo logró escapar junto a otros 3 hombres y finalmente fueron apresados en una vara en tierra. Morí varias veces aquellos días, dijo Fidel. No en vano los periódicos publicaron su muerte, la muerte de Fidel Castro. Aunque en realidad no fue así. No, de hecho sigue entre nosotros, ¿verdad? Se le ha seguido matando a lo largo del tiempo. Pues sobrevivió. Es un superviviente nato. Acabó entonces 2 años en la cárcel. Le mandaron a la cárcel de Boniato. Salió y entonces llegó el exilio. Allí fue donde conoció a Ernesto Che Guevara, el Che, porque era así como llamaban los argentinos a Ernesto. Che viste, che esto, che lo otro. Los cubanos acabaron bautizándolo así, el Che, que estaba allí huyendo precisamente de Guatemala, donde un grupo de militares, una vez más con el apoyo de Estados Unidos, habían dado un golpe de Estado para apartar al presidente, por aquel entonces Jacobo Arbenz, que planeaba una reforma agraria en la que quitaba a multinacionales terrenos para entregar estas plantaciones de plátanos a los campesinos. Latinoamérica, la verdad es que estaba en plena toma de conciencia de sí misma frente a una injerencia extranjera. Por aquel entonces era la que predominaba, algo que aún llega a nuestros días. Tenemos la lucha contra Trujillo, la defensa de la independencia de Puerto Rico, la devolución del canal a Panamá, los derechos de Argentina sobre las Malvinas, la independencia de las colonias europeas en el Caribe, en México. Ambos caen presos, más bien por contrabandistas que por comunistas. Si no, tal vez aún habrían seguido allí. Les dejan libres y regresan a Cuba. Se acerca la revolución. Cuentan con llevarla a cabo en poco más de medio año, aunque tras 7 días de navegación en el Granma no está nada claro su triunfo. Era 5 de diciembre de 1956, poco tiempo después de pisar tierra, en alegría de Pío, Fidel Castro y sus hombres, una vez más, son descubiertos. Una pareja de cazas realizaron varios pases, ametrallando todo a su paso. Paja, hojas de caña. Aquella fue la salvación de Fidel. De Fidel y de otros 2 hombres que se quedaron con él. El grupo de 82 hombres se dispersó. 82 hombres que habían llegado a Alegría de Pío. Vivió uno de los momentos más dramáticos de su vida, como él mismo reconoció. Quedaron tan solo 19 hombres con vida. 2 combates más tarde aún vivirían una situación terrible. Vivieron una traición de uno de sus miembros. Ya eran pocos y encima sufren una traición. Les delatan. El resultado fue que ese grupo de 82 aún se vio mermado más. 82, 19, 12 rebeldes quedaron entonces. Entre ellos seguía con vida el Che, el médico de la tropa. Es entonces cuando ponen rumbo a Sierra Maestra. A su paso, los campesinos comienzan a sumarse a la revolución. Desde allí se germina, se lucha durante varios años, hasta que los barbudos lanzan el ataque final. La barba como símbolo, decía Ramonet. No tenía otra explicación que no tenían cuchillas ni navajas, por lo tanto, dejaron crecer el pelo y aquello de la barba acabó marcando su imagen. La imagen de los barbudos. 14 batallones, 10.000 hombres, infantería, artillería, tanques, cazas, tratan de extinguir a este foco rebelde que se sitúa en el año 58, 1958, entonces ya en unos 200 hombres. Resisten, consiguen un efecto llamada. Tras 70 días de combate, suman a la causa a 900 combatientes. Se retroalimenta la fuerza rebelde. Muchos cayeron, pero eran más los que se sumaban. La contraofensiva bloqueaba a las fuerzas de Batista. 28 de diciembre de 1958, el jefe de las fuerzas de operaciones enemigas, el general Cantillo, dice: Parlamento, quiero hablar, quiero reunirme con Castro. ¿Quién es Castro? Ya lo conocía, quería hablar con él personalmente. Entonces se detiene el ataque previsto, el que había previsto Fidel. Se detienen las unidades militares de Santiago de Cuba. Se detiene el mando al que estaba al frente, Raúl Castro. Entonces ya eran 1.200 rebeldes frente a los 5.000 de Batista, que había solo en Santiago. Solo en Santiago las fuerzas de Batista superaban las 80.000 unidades. Pero solo los 1.200 de Castro tratarían de conseguir que la ciudad se sublevara en una semana. Y para ello el ejército de Batista debía ponerse de su lado para dar el siguiente paso: declarar un alto el fuego. Ese fue el acuerdo con Cantillo, que tenía su propia hoja de ruta. No había que fiarse de Cantillo. Castro no lo sabía. Más allá de lo que había acordado con Castro, Cantillo tenía un plan B. Batista huye, escapa, se le buscó una salida. Huye como alma que lleva el diablo en avión el último día del año de 1958. Lo hace hacia República Dominicana, de allí a Madeira. Y ya sabéis dónde acabó, ¿no? Estuvo en Marbella. Allí un infarto en 1973 acabó con la vida de Fulgencio, cuyo cuerpo desde entonces reposa en el cementerio de San Isidro, en Madrid. Tan pronto Batista se encuentra fuera del país, 1 de enero de 1959, como os decía, el general Eulogio Cantillo, que tenía su propio plan, junto a otros generales, encabezan un golpe que encumbra al magistrado del Tribunal Supremo, Carlos Piedra, el mayor de todos ellos, como jefe de Estado. Castro, entonces, y sus hombres se dirigieron hacia una de las emisoras más importantes del país, una emisora de radio, para lanzar un mensaje al resto de los rebeldes. No debían entregar las armas, no debían aceptar el alto el fuego propuesto por Cantillo. Deben seguir luchando, combatiendo. No había marcha atrás. A la vez que a la población civil se la convoca a una huelga general. Estamos ante un desconcierto. Los sublevados batistas aumentan. Los hombres de Castro, que no sabían qué hacer, avanzan. El Che y Camilo se dirigen hacia La Habana. Fidel lo tiene claro. Había que sabotear las vías de comunicación, organizar una guerra de movimientos, atacar, replegarse, divide y vencerás. Castro dijo siempre que el enemigo es fuerte en sus posiciones y débiles sus desplazamientos. Esta estrategia de guerra irregular, ¿quién se la inspiró? Lo sabéis, Ernest Hemingway, en su retrato Por quién doblan las campanas, sobre la guerra civil española. El descontento de algunos miembros del ejército del dictador Batista, el arma psicológica, que el pueblo se pusiera del lado rebelde, esas fueron las claves que hicieron triunfar a Castro. Según el relato de Castro, ni un tiro efectuaron. Los cuarteles de la ciudad cayeron solos, se rindieron al pueblo, que se ponía de parte de la revolución, y de los 40.000 miembros del ejército, que se habían sumado a la causa de Castro, también se rindieron. Muchos de ellos habían intentado darle captura a Castro en Sierra Maestra. Su revolución personal no contemplaba un encumbramiento de Castro como jefe de Estado, como decíamos al comienzo, pero el relevo de dictadores no había hecho nada más que comenzar. Tras el golpe rebelde de la fuerza llegaba el varapalo de la política, juicios colectivos, consejos de guerra, servicio militar obligatorio y las conspiraciones, los sabotajes, operaciones militares orquestadas por Estados Unidos, ahí a cochinos, lo sabéis todos, el bloqueo, intentos de asesinato a Castro. Tal vez eso justifique ese envilecimiento de Fidel, justifica la actitud de Estados Unidos que Fidel lleve a cabo esas políticas. ¿Cómo pudo blindar y coartar la libertad por la que luchaba? ¿Qué transformación sufrió en los años siguientes para establecer ese hermetismo comunista de control de la información, de emisión de propaganda masiva? ¿Solo el miedo a una invasión puede justificar tal tiranía? Como diría Fernando Rueda, no se pueden hacer trampas en el solitario. Es cierto que el gobierno cubano fomenta la formación de la población, su gran promoción de la medicina, del avance médico, del servicio de salud público, de empleo para todos, pero el uniforme los delata. Él dice que se pone el traje civil solo en ocasiones muy especiales. Como fumador de puros, en la charla que mantiene con Ramonet en ese libro publicado, le dice: ¿lamenta usted haber fumado tanto? Y Castro afirma: sí. E insiste Ramonet: ¿qué lamenta haber hecho, además de haber fumado tanto? Y una vez más, su visión deformada de la realidad le lleva a afirmar que no tengo ni un átomo de arrepentimiento, dice. Es cierto, como decimos, que la esperanza de vida ha mejorado, ha aumentado casi 18 años por encima de la media que había en 1959. En Cuba, decía Fidel, no encontrará usted a niños durmiendo en la calle, descalzos, desnutridos o sin escuela. Es cierto que han puesto en marcha esa operación Milagro, operar, mejorar la vista de 6 millones de latinoamericanos. Pero también es cierto que hay un mercado informal, clandestino, porque en los mercados estatales, en los Mercomar, hay desabastecimiento, productos a precios inalcanzables, hay pobreza generalizada, pobreza contenida. Dice Fidel, ¿para qué quieres ese vehículo automático? No lo necesitas, el que ya tenías hace 40 años y funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? ¿No? Es un poco la filosofía. No hay libertad de prensa, hay que ser sumamente responsable en el manejo de los temas, dice Fidel. No ofrecer al enemigo información sensible que pueda ser útil a sus planes de destruir la revolución. ¿Veis? Sí, en su mundo, en esos 40 años de resistencia que dice que lleva. Joanny Sánchez, Ignacio Barona, periodistas cubanos, dicen de nuestra profesión, la del periodismo, que en Cuba, por su subordinación política y financiera al Partido Comunista, ha perdido todo el carácter atrevido, reformador y cuestionador que debe tener cualquier periodismo. Aquí no se le rinde culto a la noticia sobre el jefe de Estado, dice, argumenta, arguye Fidel. Nadie me ve como una figura encaramada en el Olimpo. Soy hostil a todo lo que pueda parecer un culto a la persona. No hay escuelas, fábricas, hospitales, edificios con el nombre de Fidel. Ni hay estatuas ni fotos en los despachos. Bueno, dice que algún funcionario, si quiere, pues que la puede poner. Pero no hay libertad, ni libertad. No se puede viajar a Cuba. Un cubano no puede viajar a Cuba. No puede venir a Europa, vivir en Europa y regresar a Cuba para ver a sus familiares, porque no va a poder salir. ¿no? Otro ejemplo, cerca de un centenar de inmigrantes, sí, de integrantes de las Damas de Blanco, fueron detenidas durante varias horas el pasado mes de julio en La Habana cuando intentaban realizar un acto conmemorativo por el vigésimo aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Es solo una muestra de lo que Fidel no quiere ver. Vive en su mundo, o algo peor, hace que todos los cubanos se vean obligados a vivir en el suyo. La historia sitúa a cada uno en su lugar, y los cubanos se lo merecen, aún sin salirse de la órbita comunista, pero en libertad. Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada que no veo desde niña. Está muy bien que el presidente de China, Xi Jinping, pues suscriba 29 acuerdos de cooperación con Cuba, que Vladimir Putin anuncie que condona a Cuba esa deuda que arrastraba desde que Rusia era la Unión Soviética, cerca de 26.000 millones de euros. Pero más allá de esa propaganda, confío en que algún día podamos asistir a un concierto de Gloria Estefan en su propia isla. ¿Por qué no, verdad? Nos quedamos con ella, Gloria Estefan. Cuba libre. De los vientos en Onda Cero. ¿Preparados para escuchar narraciones maravillosas? En La Rosa de los Vientos nos adentramos en un mundo situado fuera de cualquier tiempo histórico. Nos esperan historias protagonizadas por dioses, por héroes con poderes sobrehumanos. Para nuestros antepasados se trataba de una realidad mágica. Nosotros lo llamamos mitología. Aquí están Thor, Odín, Loki, Tyr, Heimdall, Idun. Todos reflejados en las Edas, en prosa y en verso, serán nuestros libros de cabecera. ¿Listos para adentrarnos en el mundo de las leyendas nórdicas y germanas? Oíd, pido a todas las estirpes divinas, grandes y pequeños hijos de Heimdall. Me pides, oh padre de los caídos, que te refiera las más viejas historias que puedo recordar. Sed todos bienvenidos a Asgard, la ciudad de los dioses. Junto a nosotros, el mejor guía. Otrora fue Príncipe Paris de las Ondas. Ahora, reconvertido en Frey de las Ondas. Querido Nacho Monzón, buenas noches. Muy buenas noches, señor Martín Expósito. Después de un año sin vernos, me recibe de esas maneras. Hemos interceptado la TARDIS y sí, hemos abierto la puerta y estabas ahí. Sí, bueno, después de haberme dejado encerrado en un museo con Mónica Aragón y tú, pues la verdad es que fue bueno poder escapar. Pero pasado un buen tiempo. Sí, un tiempo. Has vivido muchas experiencias. Muchas aventuras y en zonas que no te creerías tú nunca, ¿eh? ¿No? Más allá del tiempo y del espacio. ¿Qué habrá más allá? ¿Alguna Elena? Hay muchas Elenas por ahí. Este verano dos. Tenemos a Elena Merino, Elena Palencia, pero sin H. ¿Algún fallo tenían que tener? Ay, ya lo sé. Bueno, pues nada, bienvenido de nuevo a La Rosa de los Vientos en verano. Vamos a... Bueno, ya lo hemos comentado un poquito. Vamos a adentrarnos en el mundo de la mitología nórdica. Y yo te preguntaría, ¿nórdica hablamos con propiedad? ¿Es mitología nórdica? Pues muy buena pregunta. La verdad es que cuando tú y yo hablamos del tema, recuerdo que fue uno de los primeros problemas, y parece muy tonto y muy simple, pero no lo es, fue ponerle nombre. porque cualquiera enseguida dirá, ah, Odín, Thor, pues es mitología vikinga. Uh-huh. Pero lo vikingo no es tan vikingo. Los vikingos, si hablamos de mitología vikinga, estamos acotando temporalmente. ¿Qué es lo vikingo? ¿Todo lo que viene de Escandinavia? Pues no, porque la era vikinga, la famosa era vikinga, comienza a finales del siglo VIII, en torno al siglo X, XI, cuando comienza el cristianismo, se supone que termina. Sin embargo, casi todas las fuentes que tenemos son de época posterior, son de época post-vikinga. Qué poco conocida es, más allá de Thor, Odín, que a muchos nos suena, pero no acabamos de ponerle rostro o contar historias acerca de ellos, más allá de las películas que se ha hecho sobre ellos o algún cómic, pero es poco conocida, ¿no? Es la mitología, cuando uno piensa en mitología, piensa en Grecia. Sí. Y ahí nos quedamos. Sí, es la gran tradición, la mitología greco-latina es la gran tradición que ha tenido Europa, no solo por esa religión, porque fue una religión, sino también por la por su uso por el mundo del arte como una cantera, eso sobre todo desde el Renacimiento. En el Renacimiento, en teoría, toda Europa era cristiana, pero se seguían utilizando esos elementos. La ilustración también utilizó mucho el elemento, por ejemplo, Atenea. Es muy fácil ver una imagen de Atenea, ya lo vimos hace unos cuantos veranos, recuerdo cuando tratamos de esos dioses que viven en Madrid. Y no nos referíamos a nosotros dos, ¿verdad? No, referíamos a otros. Pero, curiosamente, sí, hay mitos célticos, hay mitos de muchísimas religiones, de muchísimos panteones que no han sido conocidos. Quizá después de los grecolatinos, curiosamente los nórdicos, o como diría el profesor Ruitort, norrenos, para hablar de unos muy específicos, porque claro, nórdico también puede ser celta o atlántico, pues probablemente estos mitos nórdicos sean los más conocidos, aunque solo sea también por el mundo del cómic, que tanto daño y tan bien al mismo tiempo han hecho. Querías también hacer en este primer bloque de introducción a la sección, una definición o dejar bien claro qué es ese término de mitología que utilizamos a veces. Hoy se utiliza muy frecuentemente, erróneamente, ¿no? Es un mito, cuando hablamos de leyenda más bien, pero en este caso sí que hay mitos y hay leyendas nórdicas que iremos viendo a lo largo del verano. Sí, muchos de estos términos, ya lo dijo un gran erudito y un gran sabio de estos temas, Carl Kerenji, hace muchísimas décadas, que estaba muy viciado. Porque además, como el mito no es lo mismo, evidentemente, para el que lo vive como para el que lo estudia, pues ahí tenemos también una dificultad. Si nosotros intentamos definir el mito, diremos, pues es una explicación semirracional dentro de un sistema no científico. Habrá antropólogos como Malinowski que dirán, no es verdad, no tiene carácter etiológico. Otros dirán, sí que lo tiene, como diría Durkheim, tiene un carácter educativo. Para un nórdico, para un vikingo del siglo IX, Thor no es un principio indoeuropeo de la lluvia. No, Thor es Thor y tiene un martillo. Es así de simple. Sin embargo, para el antropólogo, el historiador, el filólogo, incluso el psicólogo, también se ha estudiado por parte de la psicología, es otra cosa. Entonces, cada uno le puede dar una interpretación. La Ilíada y la Odisea, para muchos historiadores, para filólogos, son manuales son manuales de educación aristocrático y manuales donde se enseña a los pequeños griegos qué dioses tienen, cómo son, cómo se comportan, cómo debe hablar un hombre que quiera tener un mínimo estatus delante de los demás. Enseñan de alguna manera reglas de la vida, reglas básicas. Más allá de esa invención, hay un fin didáctico, claro. Pero para los estudiosos nos puede dar claves de cómo era por aquel entonces el hombre. ¿No? Muchísimos aspectos, porque al fin y al cabo sigue siendo una visión de unas determinadas gentes que están en una determinada posición. Los nórdicos entre el siglo IV al siglo X, XI, no tienen seguramente el conocimiento de que la Tierra es redonda, lo mismo no saben lo que es el sistema solar, carecen de muchísimos datos, pero no solo de muchísimos datos de la naturaleza, del cosmos, de la física, la química, sino que también se hacen preguntas, como nos hacemos todos, tienes hijos pequeños, pues claro, los niños preguntan, ¿por qué hay niños y por qué hay niñas? ¿Por qué hay reyes y hay presidentes? ¿Por qué? O sea, hay preguntas existenciales que también se reflejan precisamente en estos mitos. ¿Por qué hay clases sociales? ¿Por qué yo soy un noble y tú eres un esclavo? A mí me puede venir estupendamente, yo lo mismo no me lo planteo. Pero claro, si tú eres el que está en la otra posición, Y dices, bueno, ¿y por qué manda él y no yo? Cosmología, cosmogonía, ¿no? ¿Por qué también el universo? ¿Cómo explicamos el universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Y yo te preguntaría, esas mismas cuestiones también se plantean en la mitología griega. ¿Qué similitudes hay? ¿Qué diferencias hay entre una y otra? ¿Se pisan? ¿Unas toman de otra? Luego llegó el cristianismo y acabó con la nórdica también. Sí. Bueno, ¿qué diferencias hay en principio entre... o similitudes también entre la mitología griega y la nórdica? Uy, pues eso sería un debate enorme. Es verdad que de la nórdica no tenemos tantas fuentes, tantos recursos como de la griega. Una característica además básica y universal de las fuentes nórdicas es que son muy tardías, son de época ya cristiana. Muchas de ellas se pasan o están redactadas entre los siglos XII y XIII. Uh-huh. Es decir, todo en el siglo pasado. Bueno, sí, seguramente sí. Es decir, toda religión evoluciona y la religión nórdica también tuvo que hacerlo. Lo iremos viendo en las próximas semanas, como no siempre está tan claro el puesto, la ocupación de cada dios. Pero pudo haber matices. También en una zona Odín podía ser el jefe, pero lo mismo en otra era Thor. No está tan claro. En el mundo griego tenemos a Hesíodo, pero es que Hesíodo escribe en el siglo VII antes de Cristo. Uh-huh. Tenemos más textos del siglo VI, del V, del IV. Entonces podemos ver esa evolución. ¿Paralelismos? Hombre, yo veo muchos. Para empezar, es una religión politeísta, pero una religión politeísta que, como en casi todas, no tiene la concepción tan potente como el cristianismo. En el cristianismo solo hay un dios, realmente solo hace falta un dios. Es un dios que existe antes del tiempo y del universo y crea todo lo que existe. En la griega y en la nórdica hay un caos. Exacto. En la helénica o en la griega, y aquí ya lo veremos, pues, hielo, fuego. Exacto, y los dioses nacen dentro de su universo. Ajá. Son seres superiores, pero pueden ser burlados, pueden ser engañados. Incluso a veces yo creo que en la nórdica los dioses tienen bastante menos poderes. En la griega, por lo menos los olímpicos, yo siempre los defino como una especie de vigilantes de la playa, de la mitología. Ajá. Pues son todos súper guapos, estupendos, tienen poderes, se transforman. Son como los X-Men, sí. Pero a lo bestia, o como los Vengadores. Ajá. Sin embargo, los nórdicos muchas veces les ves ya como... no son tan dioses. No un parecen... poco más humanos. Sí, son superiores, pero dices, pero no se transforman en cosas, no vuelan, ¿no? Odín, por ejemplo, es un dios... Odín es el único, sí que una tiene, excepción. Tiene muchos poderes, pero, bueno, a veces tiene muchísimos problemas, y quizá la pareja Thor-Odín sea la más sobresaliente porque prácticamente es la que refleja más capacidad en cuanto a proezas físicas, a proezas sobrehumanas, que para eso también se tienen los dioses, ¿no? Para que realicen esas proezas. Pensaba en James Bond, en las últimas películas recibe tortazos por todos lados, ya no es tan elegante ni tan... Bueno. Siempre sale magullado y... ¿no? Sería algo así. Hay que humanizar, ¿no? hay que humanizar a los dioses. Aquí hay mitos y hay sagas específicas que hay, ¿no? Concretamente... sagas. Sí, es que hay... Para hablar de los mitos. Hay diferentes términos, y a veces utilizamos mito, por ejemplo, aquí hablamos de mitología, sin embargo el estudio, entre comillas, científico, académico, no es mitología, es mitografía. Entonces, a veces se confunden estos términos, leyenda, saga, es un término que no es ni griego ni latino, es un término nórdico, es un término, digamos, original. De hecho, Antón y Pedro Casariego Córdoba relacionaban precisamente la palabra saga con términos germanos como sei, decir, narrar, o en alemán sagen, también decir, narrar, porque son narraciones, son meras narraciones y son vehículos de un conocimiento y también de una legitimación. Eso lo veremos más adelante porque es una de las fuentes principales para conocer la mitología nórdica. Incluso algunos hablan de las sagas como el precedente europeo de la novela. Ajá. Van a salir muchos términos, ya lo vamos advirtiendo a los oyentes, ¿verdad? Difíciles de pronunciar. Hemos escogido... horribles. Los mejores. Hemos escogido... yo para empezar, sencillitos. Frey y Freya, sus sí. hermanos. ¿Sabes cómo era...? Tienes en la mente, ¿no, Frey? Sí, lo tengo en la mente. Tenemos que publicar una imagen en internet con Almohadilla Rosa Vientos. ¿Cómo para te que gustan vean esas oyentes, cosas? ¿Cómo es Frey? ¿Cómo te gustan esas cosas? Como los niños pequeños. Se viene arriba. Oye, y la gente lo llevaba como amuletos. Hace muy poquito, por cierto, me enviaste una noticia de un martillito de Thor. Sí. Chiquitito. El Mjolnir, sí. Ajá. Y los llevaba como amuletos. Las representaciones chiquititas de los dioses, pues para que les protegieran. Claro. O, uh-huh. Sí, de hecho se pueden conseguir en internet muy fácilmente reproducciones. ¿De Frey también? De Frey eso ya no lo sé. Eso ya cada uno que busque lo que le interesa. Pero los martillos, sí. El martillo siempre como una T hacia abajo. Uh-huh. Lo curioso es que los escandinavos lo llevaban y llegaron a convivir con el cristianismo de una manera muy curiosa. Y es que si salían a la mar, tenían el martillo, tenían un gran martillo y lo ponían hacia abajo. ¿Por qué? Porque Thor es dios de la tormenta y en cuando estás en alta mar te interesa que no haya, te interesa que el dios Thor esté calmado. Que no acuda con su carro, sus cabras, cabrones. O cabrones. Dicen. ¿O no? Llegan a tierra y levantan ese martillo, satea hacia arriba y se convierte en la cruz de Cristo, porque dicen, ah, Cristo es un dios de la tierra. Ajá. El martillo de Thor, la verdad es que sí que fue un símbolo de consagración y un símbolo de protector. La verdad es que es uno de los dioses más, entre comillas, simpáticos que yo he visto. Podemos dedicarle un capítulo a Thor perfectamente, y a Frey, y bueno, pues también podemos describirlo ahora o el próximo fin de semana. Llegó a ser, bueno, pues el jabalí, una representación también de Frey, que los soldados de la Guardia Real Sueca llevaban en los siglos VII, VIII, llevaban ese jabalí, una representación de Frey en sus cascos. Podemos hablar de muchas cosas de Frey, o sea, de sus amuletos y de su figura. ¿Cómo era? Pues es uno de los dioses... Yo no me aguanto, quiero contarlo ya. Teóricamente más interesantes, sí, a ti, porque te gusta. Es un dios... No, tiene que gustar a Elena. Tiene que gustar a Elena, hombre, sí, también. A casi todas les gustaba, ¿por qué? Porque es el dios de la fertilidad. El dios de la fertilidad animal, vegetal, y se supone que también de los matrimonios. Es un dios que a ti, claro, te ha interesado por esa imagen que te mandé de la estatua. Me he quedado impactado. Con el pene erecto. Sí, sí. Esa imagen que... Casi tan grande como el propio Frey. Bueno, la imagen que yo recibí fue esa, no sé, se alegró de verme. No sé, sí, eso, seguramente. Bueno, aparecían estas representaciones en el corpus que manejamos, que hemos comentado, esa Edda poética y esa Edda en prosa. Aparece, lo que pasa que es muy curioso, se le menciona y se le menciona como un dios importantísimo. Frey es un dios básico para la agricultura, para la ganadería, para la existencia humana tal y como la conocemos. Pero prácticamente no hay menciones, hay solamente un poema de la Edda de la Edda poética que realmente es, ni siquiera va sobre él, va sobre un enamoramiento suyo. Él digamos comete una especie de hibris, un pecado, se coloca en un lugar muy alto y ve a una gigante, una etona, vamos a llamarla etona, muy hermosa. No todos los gigantes son feos y monstruosos. Él se enamora y pierde un arma que va a ser fundamental en un determinado momento de su vida, que es su espada, la espada invencible de Frey, una espada tan magnífica que luchaba sola. Ya es, ganaba todos los combates. Es el colmo. Entonces, en este relato, en el viaje de Skirnis, él ni siquiera es el protagonista. Él se enamora y su escudero, que es Skirnis, va a negociar con esta mujer para decirle, oye, que el dios Frey está enamorado de ti, pues mira, ponle ojitos, sal con él, tal, y le tiene que dar la espada en prenda. Pero realmente mitos, hazañas sobre Frey matando un dragón, No, el del jabalí, por ejemplo. ¿Por qué ese jabalí? Es un jabalí muy especial, es un jabalí de oro. Que podía cabalgar por la tierra, por el aire, por el mar. Él podía montar en él y además, bueno, despedía luz, o sea, era una cosa magnífica. ¿Qué más hace con él? Derrota enemigos, no se cuenta nada o casi nada de él. Snorri Sturluson, que es probablemente uno de los autores más reconocidos, un autor que vivió entre los siglos XII y XIII de nuestra era, escribió, aparte de la Edda Menor, una recopilación, o al menos se le asocia a él, llamada Heimskringa, el círculo del mundo. Son 16 sagas, una recopilación de 16 sagas, acerca de los reyes de Noruega. En la primera de ellas, que es la Ynglinga Saga, yo lo pronuncio fatal. Los estudiosos y lingüistas deben de estar vomitando fuego, el fuego de Surt, un fuego de Muspel. ¿Estamos dispuestos a aprender sueco? Yo prefiero suecas, no suecos, pero bueno. En esta primera de las sagas hace una lectura completamente evemerista, es decir, completamente descreída de los mitos. Te dice, Odín no era un dios, era un señor, y venía de un sitio llamado Asgard es Troya. Y después de Odín, ¿qué rey hubo? Njord. Y después de Njord, Frey. Y Frey era tan buen rey, y las cosechas rendían tan bien, que la gente lo llegó a mitificar y se supone que se enterró en Uppsala. Bueno, hay toda una leyenda que se recoge precisamente en esos 8 primeros capítulos de la saga de los Ynglingos, que se supone que también crearon la saga familiar que dio origen a los reyes primitivos de Noruega. De hecho, era protector de la casa real, de los Ynglingar. Sí, claro. Sí. Y cada vez que mencionemos o que leo Sturluson, No sé por qué pienso en Jerónimo Stilton, que no tiene nada que ver, ya sabéis, bueno. La saga de libritos para jovenzuelos, ¿verdad? Sturluson, Stilton, que lo que se critica de Sturluson fue que lo recopiló, lo escribió pasado mucho tiempo después, ya lo hemos comentado, con lo cual podría ser más literario el resultado que antropológico los textos, que no solo hay textos sobre mitología nórdica, podemos encontrar runas en piezas de cerámica, ¿no? Se han encontrado las famosas piedras, hay piedras como las piedras de Sigurd, que es un conjunto de 7-8 piedras que hay en Suecia, hay piedras como, bueno, la verdad es que el conjunto de piedras rúnicas es muy interesante, pero no tanto por el texto, porque los textos suelen ser muy breves, suelen ser menciones de propiedad o de un difunto. Lo que más puede interesar quizás es la iconografía que acompaña precisamente a esas piedras. Las piedras de Sigurd no escriben, el texto no habla sobre Sigurd. Sigurd es el famoso Sigfrido del Cantar de los Nibelungos, el Sigurd de la saga, de la importantísima saga de los Volsungos, que sobre ella trataremos en las semanas siguientes. Uh-huh. Se puede ver un caballo de 8 patas, es el caballo de Odín, Sleipnir. Se ve gente con anillos, grandes anillos, eso también es un de elemento... Anillo. Exacto, sí señor. ¿Cuál caían 8 anillos? De ese también, pero hay más anillos mágicos en este mundo, sí señor. El número 9 es un número mágico, esto te quería también preguntártelo. Aparece muchas veces en muchos mitos. Sí. 9 noches colgado de Yggdrasil, 9 anillos que... 9 anillos de oro. De oro, claro. Los 9 mundos. Los 9 mundos. No sé si será casualidad o no, a veces es cuestión de pensar. También podemos pensar 9... Es múltiplo de 3. 3 es la trinidad. Uh-huh. Hay muchas trinidades también en el mundo mediterráneo, en el mundo incluso nórdico, Thor, Odín y Frey. Bueno, la verdad es que hay muchas curiosidades. Yo no sé si el 9 en este caso es mágico. Bueno, pues para concluir este primer espacio, ha sabido muy poquito, pero tendremos más a lo largo del mes de agosto, más mitología nórdica. Contaremos alguna que otra leyenda. No sé si... ¿Qué tal se te dan los Skenningar? Pues hombre, hace mucho que no los practico, pero bueno. Que es la figura retórica. Sí, señor. Que utilizan ellos para describir una situación, pero utilizando una metáfora a veces muy complicada. Como un mito, como nuestro talón de Aquiles, como nuestro hilo de Ariadna. Uh-huh. Y tan importante es Skenningar como las personas que se encargaban de transmitirlo y contarlo, a modo de trovadores, ¿verdad? Los famosos escaldas, los grandes poetas, pero poetas muy especiales, poetas cortesanos. Porque antes ya existía la figura del poeta, el Zulir, que eran recitadores anónimos, pero claro, si eres recitador anónimo, tú cantas lo que te parezca. Cuando ya eres una escalda, trabajas para un rey, para un príncipe, y lo que tienes que hacer es componer poemas, a veces también harás sagas, las sagas son en prosa, pero evidentemente ensalzando la figura del que te paga, que para eso es el patrocinado. Y los hay, buenos y malos recitadores. Sí. Pero de eso la semana que viene ya contamos un poco, que tengo que buscar qué es eso de la hidromiel. Me lo apunto yo como deberes, sí, para la semana que viene, hidromiel. Si, no, si lo consigo, te traigo un poquito, hombre. Le podemos preguntar a nuestro amigo Raúl Sogún, que al fin y al cabo es medio vikingo. Seguro, entonces... a lo mejor lo consigues, ¿sí? Bueno, Nacho, muchas gracias, lo dicho. Y en esta ocasión, pues, mira qué bien acompañado que te marchas con Within Temptation, ¿eh? Bueno, pues me voy con todos ellos. Y con este One Solemn Hour, una hora solemne. Pues muy bien. Disfruta. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ayer fue su debut en La Rosa de los Vientos y hoy regresa de nuevo. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Martín. Un placer contar contigo. Como dijimos ayer, nada, casi recién llegado de México. Sí, ¿verdad? Hace unas semanitas que llegué. En el segundo encuentro de filosofía aplicada en San Luis de Potosí, ahí estuviste. En San Luis Potosí, que a mí también me han corregido. Ah, San Luis Potosí. Potosí, vale. Sí. San Luis Potosí, en México. ¿Y ahí qué realizaste? Pues la verdad que hice una ponencia sobre la filosofía para niños aquí en España, un poco lo bueno que tenemos aquí y lo malo que tenemos aquí también, para que un poco entre todos fueran aportando ideas y tal. Pero la verdad que llevo 2 años haciendo filosofía para niños y la verdad que la experiencia no puede ser mejor. La primera pregunta, ¿por qué filosofía para niños? Es una gran pregunta. Ya que incluso en Twitter suscitaste un debate esta misma semana con un oyente... que decía, bueno, ¿cómo se os ocurre hacer esto con los niños? Claro, porque de hecho mucha gente siente reticencia ya solo por el concepto de filosofía. Ah, filosofía, eso es ir pensando conceptos cada vez más abstractos hasta que lleguemos a ninguna parte. No, incluso error. Incluso decían, vais a crear monstruitos. Exacto, sí, monstruitos que duden de su propia humildad. Bueno, no pasa nada. Si la cosa es que se entienda desde el principio lo que pretendemos hacer y lo que se pretende hacer desde la filosofía para niños. Que comienza en Estados Unidos, allá por los 80, Matthew Lipman se da cuenta de que los niños no saben expresarse, no saben hablar. Ajá. Entonces, uno de los objetivos, y de hecho vamos a ir escuchando estos fragmentos, es que los niños tengan la capacidad de expresarse, expresarse adecuadamente, responder a preguntas de una manera un poco más compleja a como se suele. ¿Por qué? Porque no les entendemos como si fueran de manera paternalista, ¡ay, qué mono, mi niño piensa! No. El niño tiene una idea, tiene que desarrollarla, tiene que problematizarla. Ahí está la clave de lo que hemos estado haciendo. Ir un poco más allá de los monosílabos. Exactamente. ¿No? Y que el niño también interactúe con otros niños y que no se enfade porque alguien le lleve la contraria. Son, la verdad, que pequeños conceptos que vamos trabajando, y de hecho estos 7 meses con este grupo que está trabajando en un colegio se han merecido mucho la pena, porque estos problemas son latentes, salen ahí. Te iba a preguntar, ¿lo logras? Lo intentamos, a ver, desde mi propia humildad también. ¿Qué edades tienen los niños? Pues los niños que vamos a escuchar, tienen la más pequeña es Ángela, que tiene 5 años, y el más mayor es Julián, que tiene 8 años, pero es esa franja de edad. Con Ángela ha sido el exitazo, porque no sé si la escucharemos, pero cuando la escuchemos ya veremos que tiene una labia la niña que es increíble. Bueno, en esta sección, el domingo, lo que vamos a hacer es remitirnos a la tacita del sábado, es decir, ayer hablamos del otro, el alter ego, el que nos encontramos ante nosotros. Y esto mismo fue por lo que les preguntaste a ellos, ¿no? Sí, aunque no de una manera tan abstracta, porque es evidente que los niños no saben abstraer tan bien como nosotros, pero sí intentando ver el problema del otro. Entonces, si yo tengo al otro a mi lado, ¿por qué riño con él? ¿Por qué discuto con él? ¿Para qué me sirve tener al otro? Aquí tenemos un fragmentito de esa charla, de esa tacita o de ese café filosófico para niños. Porque, no sé, a lo mejor es la primera vez que lo ves y te asustas. Pero si lo viéramos más de seguido, nos daría miedo. Viéramos que es una persona como yo y como tú y como yo. Pues no. No nos daría miedo. Pues ya no. Ya no, o sea, ¿tú crees que el miedo se da porque es la primera vez que le vemos? Okay. ¿Sí? Que es que algunas veces parece que nos van a hacer algo, como van así tan serias y así. Sí, pero nosotros también a veces vamos serio por la calle, ¿no? Hombre, ya, pero... No, siempre vamos con la boca abierta. ¿Sí? ¿Siempre? Qué gracioso, siempre tienen respuestas muy originales. Y la cosa es que estabais hablando del miedo al otro, ¿no? Sí, exactamente. ¿Por qué tenemos miedo al que es diferente? Teníamos que ejemplificar exactamente de quién hablábamos con el otro. Hemos dicho que es un concepto muy abstracto. Entonces hablábamos, por ejemplo, del extranjero, de aquel que ellos ven por su pueblo, por su ciudad, que ven extranjero. Hablaban, es que es diferente, va muy serio. Y le planteaba la pregunta, ¿por qué les tenemos miedo, no? Entonces ellos decían sus propios argumentos. Es ahí el momento en el que lo que tenemos que hacer es problematizar con esa idea. ¿Pero por qué nos da miedo? ¿Por qué viste diferente? ¿Por qué tiene el color de piel es diferente? La verdad que de ahí a que los niños empiezan a ser un poquito más tolerantes, hay un paso muy, muy, muy, muy liviano y lo conseguimos. La verdad que fue increíble. ¿Podemos hacer esto en casa? Claro, por supuesto. Lo único que tenemos que tener es un poquito de paciencia con los niños, porque evidentemente con ellos he trabajado ya 7 meses largos y duros, 2 días por semana, pero tenemos que tener la paciencia, y yo creo que todos los niños son capaces de reflexionar y de filosofar. ¿Por qué no? ¿Y qué dicen luego? Bueno, pues yo creo que lo interesante es que preguntan más, ¿no? Sí. Me imagino que al final acabarán diciendo, bueno, esto no quiero que acabe, ¿no? Porque los niños son así, son incansables. A lo mejor en ese momento sí, se han cansado, pero al día siguiente te vuelven con esa conversación y me imagino que también te sucederá, ¿no? Sí, de hecho, exactamente hacía eso en las actividades. Yo planteamos una pregunta, de hecho, les obligaba a que ellos la plantearan, porque es lo que tú dices, tienen una necesidad de seguir preguntando. Y la cosa es llevarla a casa y en casa a ver qué os dicen. Entonces, a la siguiente sesión la traían la respuesta de sus padres, si se acordaban, que ese era el reto. Y la verdad que el resultado fue increíble, porque traían, entre comillas, los prejuicios de casa, y ahí lo que tratábamos de hacer era romperlos. Ajá. ¿Tienen sentido? ¿No tienen sentido? ¿Por qué no? Uh-huh. La verdad que era una charla muy en libertad. El otro, ese gran desconocido, ¿verdad? Exactamente. Pero es una forma de que ellos también vayan aprendiendo, porque sí, al final aprenden, son como esponjas y van aprendiendo un montón de conocimiento. Uh-huh. Bueno, gracias, Jorge. Es una pinceladita nada más. La semana que viene tratamos otro concepto el sábado, y el domingo vemos a ver qué te han dicho los chavales. Ahí está. En un minuto alcanzamos las 2 de la madrugada. Hemos publicado con Almohadilla Rosa Viento la imagen de Frey, que se negaba a publicarla a Nacho, pero lo hemos conseguido. Nos ha dejado un hueco, lo hemos publicado. Y Víctor Viceramón Curiosum dice que esperaba que fuera más grande la cosa. A María Jesús le ha llamado la atención nada más que la cabeza. Solo se había fijado en la cabeza. En fin, entráis en Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, ponéis etiqueta Rosa Vientos y encontraréis la imagen de Frey. Interesante la primera hora de programa. Enseguida regresamos. Ahora os dejamos con los chicos de los servicios informativos. Por aquí está ya Jaime Castilla, Carla García, Víctor Torralba y Fernando Lorente. Y enseguida regresamos con Lorenzo Fernández Bueno y con Elena Merino. Llega la hora del misterio, de los crímenes, a la Rosa de los Vientos. No os lo perdáis, estad muy atentos, y si tenéis miedo, encended la luz. Es un consejo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Siete minutos pasan de las 2 de la madrugada, tiempo para el misterio y el crimen en La Rosa de los Vientos. Hace 33 años, el escritor Thomas Harris concibió a su personaje Aníbal Lecter, Aníbal el Caníbal, que saltó a la gran pantalla en 1991, y entonces lo conocimos. El asesino de la película El silencio de los corderos fue real. ¿Se inspiró Thomas Harris en un criminal real? Eso es lo que debe resolver nuestra criminóloga de cabecera, Elena Merino. No en vano, la verdad es que casos de caníbales en la historia los hay. A ver, los haylos. Uno de los últimos que nos revolvió las entrañas fue el caso del policía alemán que se comió a un ciudadano de Hannover, que a su vez fantaseaba desde joven con ser asesinado y deglutido. No fue hace mucho, ¿no? En noviembre hará un año de la detención del policía que precisamente era miembro del Departamento de Investigación Criminal Alemán, el CSI alemán. Pero no es el único caso. En 2012 hubo otro caso, aunque el caníbal debió quedarse con hambre. Afortunadamente, la policía aplacó al descerebrado que en Miami trataba de comerse a un indigente al que le arrancó los ojos y la nariz de un bocado. Años atrás, el caso más famoso es el protagonizado por el caníbal de Rotterdam. Pero no adelanto acontecimientos. No os perdáis lo que nos va a contar Elena Merino. En ocasiones, a estas horas de la madrugada, a algunos nos entra algo de hambre. Aunque creo que no es recomendable ingerir alimento alguno a lo largo de la próxima hora. Es un consejo. Y ahora que lo pienso, si estáis tumbados en la cama, la cocina está en la otra punta de la casa y tenéis que recorrer un pasillo largo, tal vez escuchando ya a Lorenzo, sin llegar siquiera a conocer a los caníbales de Elena, se os quita el hambre. Lo dicho, encended la luz, si queréis, bienvenidos al lado oscuro, a la ficción, a la confusión, a lo que uno quiera creer. El año pasado escuchábamos a Chris Isaak en esta sección que protagoniza a nuestro gran hombre, grande en tamaño, y venía en una Harley Davidson. Chris Isaak sonando de fondo. En esta ocasión hemos cambiado el tema, la musiquita, y no se oye ninguna moto. Muy buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Pues un placer, encantado de tenerte aquí, y en esta ocasión yo te preguntaría qué ha pasado. Creo que has cambiado de moto, ahora te has traído la Livewire, que te la han dejado en Harley, que es la eléctrica, y no suena. ¿Cómo han hecho una moto eléctrica? Esto... Mira, yo te diría que seguramente o si sonara. Pasaría 40 noches en un cementerio lleno de zombies antes de llevar una moto que no sonara. Seguramente. Porque no debe sonar, ¿no? Nada, le hemos puesto una jaula de Faraday, que se llama, que es esa jaula que se utiliza para meter los aparatitos cuando no quieres que entren ondas, ¿no? Y que las psicofonías y esas cosas raras te salgan bien, ¿no? Bueno, pues nada, ahí está la primera moto eléctrica, llamada así LiveWire. Tiene poca autonomía, la batería 85 kilómetros nada más. Eso sí, alcanza los 155 kilómetros por hora. Bueno, no pinta mal, pero luego me la dejas probar un ratito. Luego. ¿Puedo decir algo? Sí. Es una guarrería. Vale. Pero aún así quiero probarla. Tú déjame. Pruébala. No, te va a gustar por lo menos la sensación de parecer que no has arrancado la moto. Bien. Es casi como nuestros invitados. Parece que no están, pero están. Pero no se les ve, pero sí están. Vamos a hablar de tu último trabajo, 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela, publicado por Libros Cúpula, 255 páginas, divididos en 6 bloques, nosotros vamos a tratar 5, empezando por el primero, que son castillos y palacios. Y por localización, empezamos en Inglaterra. Inglaterra, nos vamos hasta allí, hasta Inglaterra, y allí tenemos de todo. Tenemos damas azules, blancas, marrones. Hay un poco de todo, sí. Bueno. Yo te diría, vamos a comenzar por alguno. Barry Pomeroy, por ejemplo. Pues mira, Barry Pomeroy. ¿Qué tiene este castillo? Pues tiene mucho, y de hecho, precisamente ese mucho, bonito, maravilloso, me atrevería a decir, ¿no? A nivel paisajístico, pero también a nivel de historia, hizo que me planteara que fuera el primer capítulo que abre este libro, ¿no? El castillo de Barry Pomeroy está situado en Devon del Sur, en Inglaterra, y es de esos lugares que están ligados a una tradición de aparición de damas. En este caso hay damas blancas y damas de azul, pero también a una historia pasada que lo justifica. Tenemos que remontarnos al año 1350 aproximadamente, que es cuando Henry de Pomeroy decide construir este castillo. Bueno, pues muy poquito después es enviado a las cruzadas para capitanear los ejércitos de la octava cruzada, y su esposa Lady Margaret queda guardando nostálgica el regreso de su esposo. Lo que pasa es que Lady Margaret parece ser que tenía una hermana muy envidiosa llamada Leonor, que aprovechando la marcha del marido la encerró literalmente en lo que hoy se conoce como Torre de San Margaret. Ahí debía de estar prácticamente emparedada hasta que regresara Henry de Pomeroy. Lo que pasa es que Henry de Pomeroy tardó 20 años. Y la pobre mujer, pues víctima de la nostalgia, de la envidia, me imagino que también del hambre por lo poco que comía y de la humedad, no le quedó más remedio que morirse. Bueno, pues dicen que desde ese día en el que ella falleció, una figura blanca se pasea por los pasillos con esos muros gruesos, ¿no?, del castillo de Berry, pues intentando buscar la justicia que se le negó en vida. Pero como te digo, no es la única, ¿no? También en los alrededores, en los jardines de este castillo, nos cuenta también la historia que un lord normando, durante las guerras que asolaron esta región de Inglaterra entre normandos y sajones, pues parece ser que un lord normando violó a su propia hija. Esta hija quedó embarazada y cuando dio a luz no se le ocurrió otra cosa más maldita todavía, ¿no?, que matar a ese niño que acababa de nacer estrangulándolo. Bueno, pues la pobre chica, con una pena tremenda, se arrojó desde las almenas y desde entonces dicen que se pasea, en este caso como dama de azul, por los jardines de Berry de Pomeroy, con una característica, es que sería una especie de santa compañía a la inglesa. Ajá. Porque si te encuentras con ella, mal presagio, más vale que salgas corriendo. Y aún así, nadie sabe si te vas a librar de esos 3 días, supuestamente, que te quedan de vida. Decía yo, dama azul, dama blanca, dama marrón, dama de marrón, Dorothy Walpole, a quien te puedes encontrar o no, también en Inglaterra, en un castillo, el de Raynham Hall. Sí, es otro de los clásicos, ¿no? Raynham Hall está en Norfolk, en Inglaterra. Y bueno, pues es más que un castillo, yo diría que es una mansión grande, ¿no? Una mansión fortaleza, amurallada, ¿no? Donde en el año 1936, concretamente fue el 19 de octubre, de septiembre, dos reporteros del Country Life, estamos hablando de André Shearer y del capitán Harvey Provide, pues decidieron acudir a este lugar porque supuestamente se producían fenómenos extraños, cosa que no es extraña en grandes mansiones o en este caso también en fortalezas del Reino Unido, porque ya sabes que si una mansión o un castillo no tiene fantasma, pues no tiene categoría, pierde pedigrí. Nosotros en España tenemos un montón de castillos. Tenemos muchos, ¿verdad? Y en Inglaterra, en este caso, en el libro nos encontramos pues numerosos ejemplos de castillos, pero no quiere decir que estén deshabitados. No están deshabitados. No por lo menos de la forma en que nosotros pensamos, ¿no? La sensación que da, por ejemplo, en Raynham Hall es que allí estos reporteros, alarmados, ¿no?, por los fenómenos paranormales y con la idea que tenían de ir a cubrir la información, ¿no?, porque decían que se movía de todo, desde objetos, platos, muebles que de gran peso que levitaban y caían contra el suelo. Y cuando ellos fueron, además tuvieron la fortuna de fotografiar un documento increíble. Un documento que a día de hoy no se ha podido demostrar que sea falso, y estamos hablando de que han pasado casi 100 años, ¿no? Todos lo tenemos en el imaginario, ¿no? si pensamos en un... Una fotografía de un fantasma nos viene la dama de marrón, Lady Dorothy Walpole, ¿no? Es la que está considerada dueña o bueno, sí, en este caso dueña de la imagen que aparece en esta emulsión fotográfica, que fue, por supuesto, analizada, que se descartó que fuera un fraude, y donde aparece bajando las escaleras en esos tonos amarronados, ¿no?, de las fotografías antiguas, pues una silueta de lo que parece ser una dama, a través de la cual puedes observar la parte trasera de esta escalera. Por lo tanto, pues bueno, pues lo que sería un fantasma. Hay elementos comunes, que son muertes trágicas, injusticias, envidias, como mencionabas. ¿Y qué ocurre con Mac Tínez? Este lo he escogido porque... familia, ¿no? Sí, es familia. Ya sabéis, nuestros oyentes saben que en tono cariñoso me llama... Lorenzo me llama Mac Tínez. Mac Tínez, sí, señor. Pues sí, Mr. efectivamente. Mac. Tengo alguien de mi familia que vivió o vive en el castillo de Éilean Donnan, en Escocia. Es un castillo precioso. Yo estoy convencido de que nuestros oyentes, bueno, pues lo han visto en mil ocasiones, ¿no? Desde películas como Los Inmortales, La Trampa también, con Sean Connery. Bueno, pues se ve ese castillo, ¿no?, que está en mitad de un lago, el Loch Duich, muy cerca, en tierras altas escocesas, muy cerca de otro de los grandes lagos, ¿no?, de esta zona del planeta, el lago Ness, ¿no? Bueno, pues ese castillo, como si fuera una especie de isla, se introduce en el interior del lago, y solo una cadena de piedra, ¿no?, lo que sería un puente artificial, pero un puente maravilloso que se funde perfectamente con el terreno, pues lo une a la tierra, ¿no? Y en este castillo, pues sí, te podías encontrar con que aquí los clanes escoceses que habitaban, en este caso el clan de los MacLeod, ¿no?, que era el clan que habitaba el castillo de Éilean Donnan, bueno, pues podía ser un fantasma propio de allí, ¿no? Pero no, es que resulta que el fantasma que habita en este lugar, según nos dicen las crónicas, es español, ¿no? Porque cuando las guerras de los jacobitas, ¿no?, contra los clanes escoceses, que terminó como terminó, todos sabemos, ¿no?, prácticamente los clanes escoceses en Culloden, en el campo de batalla de Culloden, acabaron todos masacrados, ¿no? Bueno, pues en este lugar, según se dice, aguantaron el asedio una serie de tropas de clanes escoceses acompañados de unos españoles, entre los cuales había un tal Martínez, ¿no?, que por supuesto durante el asedio y una vez que fue tomado el castillo, falleció, fue asesinado, fue, en fin, fue lo que es, los avatares de una guerra, y por lo que se ve, desde ese tiempo a esta parte, el fantasma que se aparece es precisamente el de ese español, por lo tanto le llaman el fantasma de Martínez. Martínez. Bueno, abandonamos esa región del globo, abandonamos Escocia, Inglaterra, la pérfida Albión, y nos detenemos en Cadarío, Venecia. Oh, qué grande, qué sitio más chulo. Y maldito, ¿qué ocurre? Pero muy maldito, ¿eh? Con este palacio, para empezar, te arruina. Sí, te arruina totalmente. Te arruina, si tienes suerte. El que tiene suerte se arruina es solo. El mal menor. Bueno, tú piensas que el Palacio de Cadarío es de esos lugares, yo cuando he ido a Venecia, es de esos lugares que cuando pasas por el canalacho, ¿no?, el Gran Canal, y lo dejas ahí a la vera del Gran Canal, es de esos lugares como que sientes que te miran mal, ¿no?, que no apetece entrar una vez que ha llegado la noche. Bueno, pues Cadarío, entre los habitantes de Venecia, fíjate el sobrenombre tan agradable que le dan, el Palacio que Asesina. Uh-huh. Porque prácticamente desde que fue construido, ¿no?, y para eso tenemos que remontarnos al siglo XVI, ¿no?, cuando Giovanni Darío, pues decide construirlo y regalar ese palacio a su hija ilegítima, se acababa de casar, pero era, bueno, siendo hija ilegítima, era a la que más quería, ¿no?, de todos sus hijos. Bueno, pues muy poquito tiempo después, la hija de Giovanni Darío es encontrada muerta de un infarto del corazón y su esposo, muy poquito tiempo después, sumido en la más profunda de las ruinas, decide suicidarse. Uh-huh. Bueno, pues con el paso de los siglos se han producido tal cantidad de muertes extrañas en este lugar... Es que ya no es casualidad, ¿eh? Que no puede ser casualidad. No. Lo que es sorprendente es que, conociendo la historia de este lugar, haya quien se empeñe en comprarlo. Sigue a la venta. Sigue a la venta. Hoy en día sigue a la venta. Hay que decir que los últimos sucesos luctuosos datan, por ejemplo, del año 1970, ¿no?, cuando un conde de vida licenciosa llamado Giordano de la Lancha, pues es encontrado dentro de Cadarío, conociendo perfectamente la historia porque era veneciano, pues es encontrado asesinado por su propio amante, que literalmente le da con una estatua de bronce en la cabeza y lo deja desangrándose en uno de los salones. Cuando fue detenido el amante, confirmó a la policía que no era consciente de lo que había ocurrido, no sabía qué había pasado, era como si el palacio, según decía él, o un espíritu maligno lo hubiera poseído y lo hubiera obligado a cometer ese asesinato. Pero otro de los clásicos también que falleció, pues por ejemplo, si te digo Kirk Lambert, tú que eres un hombre culto sabrás de quién estoy hablando. Sí, sí. Nuestros oyentes también, por supuesto, ¿no? Y podemos ponerle música. Bueno, pues efectivamente Kirk Lambert fue el productor del grupo de Who. Y él decidió también comprar Cadario porque era un auténtico apasionado, ¿no?, de todo lo que tenía que ver con el esoterismo, con el ocultismo, y evidentemente este palacio ejemplificaba todo esto, ¿no?, todos estos conceptos. Bueno, pues también Kirk Lambert fue encontrado muerto dentro de este palacio en unas circunstancias verdaderamente extrañas. El último posiblemente fue el magnate de la química, Raúl Gardini, que fue encontrado en el interior del palacio después de haberse descerrajado, atento a lo que te voy a decir, 2 tiros en la cabeza. Dime tú cómo uno se suicida pegándose 2 tiros en la cabeza. Es difícil, ¿verdad? Pues sí, no se encontraron huellas. Claro, no se encontraron. El caso es que los agujeros estaban, la entrada y la salida. Teniendo buena puntería. Claro, pues la cuestión es que este hombre fue encontrado de esta forma. Evidentemente la pistola fue analizada, no se encontraron huellas dactiloscópicas, ¿no?, que pudieran llevar al posible asesino. Y lo cierto es que quienes paseaban aquella noche por el canalacho y observaron cómo este Raúl Gardini ascendía como loco, ¿no?, por las escaleras que llegaban a la parte de arriba, donde había una cristalera enorme, aseguraron ver cómo Raúl Gardini gritaba desde esperado, como si algo lo estuviera persiguiendo. Poco después se oyeron las 2 detonaciones y desde entonces el palacio está a la venta. Tremendo, tremendo Cadario. En Venecia, bueno, aquí no podemos alojarnos, ¿no? Aquí se puede visitar. Este sí lo puedes visitar, alojarte ya no. Bueno, en fin. Lo digo porque sí que es verdad que hay emplazamientos entre estos 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela. Efectivamente, puedes alojarte. ¿Quién sabe si encontrarte con la atracción turística más interesante del lugar? Sí, claro. En el caso del Castillo de Buen Amor, ese mismo, nos quedamos en nuestro país. Ahí tenemos que mencionar al arzobispo de Sevilla y señor de Coca, que juega papel principal. Esas cosas, ¿no?, que se hacían antiguamente cuando, en fin, cuando uno tenía cierto poder, ¿no?, pues parece que tenía la bula para que cuando se cometían determinados actos, pues Dios mirar hacia otro lado, ¿no? Y en este caso la verdad es que el Castillo del Buen Amor, que está en Topas, en Salamanca, es de esos lugares, yo te diría primero que eclépticos, ¿no? Porque cuando accedes a este castillo, que está perfectamente conservado, ¿no? Ajá. Es un castillo que data del siglo XI, cuidado, estamos ya casi ante una joya de 1000 años, ¿no? Tenemos en nuestro país, ya lo hemos dicho antes, pero tenemos verdaderas joyas. Verdaderas joyas, sí. Donde puedes dormir. De verdad que tenemos un patrimonio impresionante, no solo ya castillos, iglesias, pero bueno. Es desconocido, Martín. Preferimos salir. Bueno. Sí, nos vamos fuera, pero es que efectivamente, es decir, es desconocido hasta que de repente aparece una película que se llama El Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos. Bueno, pues ahí aparecía, por ejemplo, un sitio verdaderamente maravilloso que, bueno, pues hubo una gran parte del público que se dio cuenta de que estaba ante un lugar que estaba ubicado en España y que se llama Parador de Cardona, que es una auténtica maravilla. Bueno, pues parece que tienen que venir de fuera para decirnos, uy, qué bonito, vamos a rodar, ¿no?, como era Juego de Tronos, que se va a Sevilla. Pues merece la pena, ¿no? Y uno de los sitios que merece la pena, sin lugar a dudas, es el Castillo de Buen Amor, ¿no? Porque, como te decía, es un sitio totalmente ecléctico, ¿no?, donde uno se puede encontrar desde una armadura de samurái hasta un halcón disecado y, por supuesto, una armadura medieval, ¿no? Y en todo este entorno, lo que nos dicen es que en el siglo XI es el Ducado de Alba, en este caso, el que decide construir esta fortaleza. Bueno, es terminado en el siglo XV, después de muchos problemas, ¿no? Hay muertes durante la construcción. Y bueno, pues hay que decir que por allí es un lugar tan sumamente ilustre que por allí pasaron pues gente como Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, Juana la Beltraneja, Fernando II, se habla también incluso de Felipe V. Y ahora mismo podemos pasar cualquiera de nosotros y podemos quedarnos a dormir. E incluso, porque esto sí que me fascina, la gente que trabaja te habla abiertamente y sin miedo de lo que allí ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que supuestamente se aparece una dama de blanco durante determinadas noches, especialmente cuando hay luna llena, ¿no?, que es mucho más atractivo y evidentemente la leyenda siempre está más adornada, ¿no? Bueno, se llama María de Ulloa, ¿no? Y en teoría, según nos cuentan las crónicas, fue una especie de amor imposible de un señor que, fíjate qué apellido y qué nombre tenía, Alfonso Ulloa de Fonseca Quijada. Pues si el nombre es largo, los títulos que tenía lo eran todavía más, porque era obispo de Ávila, arzobispo de Sevilla y señor de Coca. Y además, en las alcobas del castillo, se acostaba con esta mujer. Amor prohibido, que parece ser que hizo que nunca se pudiera reconocer. La pobre María de Ulloa, pues murió de pena y hoy en día se aparece. Aparece por allí. Hablando de Coca, otro castillo muy interesante para visitar, el castillo de Coca también. Sí, también. Impresionante. Bueno, acabamos, porque se nos acaba el tiempo. Y porque no queremos desvelar todos los ingredientes de este libro, 99 lugares encantados, de los que iremos dando detalle de alguno de ellos a lo largo del verano. En esta ocasión, como decimos, nos quedamos solo en el bloque dedicado a castillos y palacios. Palacios como el de Linares, que también se encuentra en el libro, el Palacio de Linares, aquí en Madrid. ¿Qué sitio, verdad? ¿Qué sitio? Comentas las psicofonías, si eran ciertas o no. Eran falsas. Eran falsas. Totalmente falsas. más que, como diría Jesús Callejo, más que un euro de corcho. Pero aún así, tiene su historia. Canto, tiene claro. su historia. Sí, es de esos sitios, mira, yo cuando me enteré que pasaban cosas en el Palacio de Linares, que, bueno, explota a los medios de comunicación, la información, el 30 de mayo de 1990, es concretamente el diario El País, el que lanza una información muy amplia donde se dice que hay una doctora, la doctora de Castro, que ha obtenido, además avalada por su titulación de psicóloga y de psiquiatra, que ha obtenido una serie de voces extrañas, ¿no?, dentro del palacio, voces que farfullan cosas como estamos aquí, perdón, mi hija descansa, mi hija Raimunda, mamá, mamá, nunca oí decir mamá, cosas de este estilo que verdaderamente cuando uno las escuchaba, independientemente de que después supieras que eran un fraude, la verdad es que sobrecogían, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, ¿sabes dónde lo escuché por primera vez? ¿Dónde? En clase, en el colegio, un franciscano es que tú eres muy llamado joven. Manuel Casado nos puso allí las grabaciones. No recuerdo al hilo de qué o con qué, a santo de qué. Bueno, tenía que ser un franciscano. Pero si hubiera sido otra confesión, no te lo hubiera puesto. Sí, yo lo recuerdo perfectamente. Así fue como conocí yo. La historia del palacio, ¿verdad? Claro, es que hoy en día vemos el palacio y es un sitio precioso. Detrás del palacio, en el libro aparecen diferentes fotografías, ¿no? De la parte trasera donde todavía se ve la que es conocida como Casa de las Muñecas, donde se focalizaban prácticamente todos los fenómenos extraños. Se decía que a esa casa de muñecas gigante que está en el jardín del palacio, donde yo y tú podemos entrar perfectamente y casi casi será más grande que tu casa y que la mía, porque es muy grande el sitio. Seguro. Pues se decía que se asomaba, ¿no?, la figura de una niña en la parte superior, en las ventanas superiores. Bueno, claro, la estética que tiene ahora el palacio, que está completamente restaurado y está precioso, es que en los años 90 era un sitio que estaba destrozado, ¿no?, donde la maleza prácticamente crecía en la parte trasera de este jardín, el interior estaba muy ruinoso, los espejos estaban pues con esas manchas negras, ¿no?, casi casi opacos, no había luz. Estaba en un estado pues muy apetecible, ¿no?, para los amantes de esta cosa que se llama las casas encantadas, ¿no? Y allí empezó a ocurrir casi de todo, ¿no? Y ese casi de todo tenía como protagonista supuestamente a Raimunda, ¿no? En este caso sería Raimunda Osorio. Hay que decir que los marqueses de Linares tenían un hijo. Parece ser que ese hijo se enamora de una niña y esa niña a su vez es hija ilegítima del marqués, con lo cual sería su hermana. Hermana. Bueno, pues de esa unión nace una niña. Una niña que teóricamente fallece al poco de nacer y es enterrada, emparedada en los muros de este palacio. Hay quien dice incluso, fíjate, esto sí lo he oído a guardias de seguridad, que son los que mejor conocen el palacio durante la noche, cómo hay zonas donde los perros no entran cuando es de noche, que se acobardan, e incluso ellos mismos aseguran oír pues una suerte de lamentos. Y a mí... No me gustaría verme en su pellejo, ¿eh? Yo tampoco. Te aseguro que no. 3 de la mañana. Sobre todo porque uno de ellos, además, muy de confianza, me comentó que durante unas excavaciones de restauración del palacio habían encontrado una caja con restos óseos pertenecientes a una niña. Ahí saltó la alarma de, bueno, se tratará de Raimunda, será esta historia real, no es tanto el fraude como pensamos. Es un sitio raro que merece la pena visitar. Bueno, pues aquí están unos breves apuntes. Castillo de Berry Pomeray, Raymond Hall, hemos hablado del Cadarío, del Palacio de Linares, del Castillo de Buenamor. También encontrarán en estas primeras páginas la casa del Mariscal de las Tinieblas, Gilles de Rais, al cual dedicó Juan Antonio Cebrián un libro, y del que se ha hablado poco, no hay mucha documentación al respecto, y uno de los mejores libros está escrito por Juan. Y también ese Jack the Runner, corredor magnífico, y la maldición del castillo de Glamis, y de un espectro. De un espectro de un paje negro. Pero lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Porque... Que acudan a las páginas y que lean un poco. ¿No? Bueno, tenemos edificios, además, no muy lejos de donde estamos ahora. Y seguramente no muy lejos de donde viven cada uno de nuestros oyentes. Donde seguramente pasan cosas raras. Te voy a poner un deber, una tarea. De aquí a final del mes. Esto está chupado. Has escrito 99. Has hablado de 99 lugares encantados. Ya tenías un libro publicado previamente al respecto. Uno que no esté en el libro. El número 100. Para hacer los 100. Lo tengo muy fácil. Lo tengo muy fácil. Te aseguro que lo tengo muy fácil. Esto está chupado. Porque me da tanto miedo que he pensado, mejor no lo meto en este libro. Genial. Pues nada, hasta la semana que viene, Lorenzo. Pues muy bien, Martín. Gracias. La semana que viene más. Por gracias estos minutos a ti. Que hemos compartido. Un placer, como siempre, hombre. De la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. en Onda Cero. Dos y media de la madrugada. Seguimos en La Rosa de los Vientos. Esto es un poquito para desintoxicar, para relajarnos ante lo que se nos avecina. Se nos avecina Elena Merino. Miedito me da. Viene con Caníbales, sí. Pero antes escuchamos a Isabel. Yo me he quedado en la época de Madame Pompadour, Rose Francis de los Versailles, de la que hablamos ayer con Aurora Ferreri, y ayer me quedé con ganas de escuchar a Zaz, a Isabel Geoffrey. Es de un buen año, de 1980, buena cosecha el 80. Sí, sí, nació en Tours y canta cosas como esta. Famosa por el tema Je veux y otro de los temas interesantes que os invitamos a escuchar, este On y Roi. Lo haremos. Y también os recomendamos, si queréis, que le echéis un vistazo a un kit que hay que te permite ser Aníbal Lecter por unas horas, por unos cerca de 40 euros. Publicaba Ollidos.com que si eres fan de Aníbal Lecter, pues te dejan con este kit 50 gramos de habas, una botella de Chianti, que se tomaba Aníbal Lecter, un pañuelo con la letra H, un tenedor así chulo, interesante, todo ello en una caja de madera, y por unas horas te conviertes en Aníbal Lecter. Eso sí, comete los 50 gramos de habas, ¿eh? Con etiqueta, con almohadilla Rosa Vientos. Continuamos comentando el programa. Dice Manuel que... ¡Hala! Ya lo habéis conseguido. Me tomaré una copa de vino cuando comience Elena su relato. Bueno, pues ya puedes ir descorchando la botella, Manuel López, porque ya está por aquí Elena Merino. Es solo escuchar ya estas primeras notas y yo ya me quedo petrificado. No me mires así, por Dios, ya solo faltaba que me mires así. Sí, mirando. Es una nana. Está hablando. Hola. Vengo a mecerte en la sillita. No, pero di cómo has venido. ¿Volando en una escoba? No, en un coche. Claro, modo sí, transporte. Sí. Ah, sí, haciendo de transporte. Lo que no me ha dicho es lo que tiene en el maletero. No puedo. Sonaba. No puedo decírtelo porque me... Daba golpes. No me pagarían. Y no... Pero no me lo has enseñado. Pues, insisto, tendría que matarte después. Y sabes que hay confianza, ¿no? Sé cómo hacerlo. Yo no lo voy a contar por la radio, no se va a enterar nadie. Bueno, no. Yo he cumplido un encargo. Sí, a además de eso... Me han pedido que traiga una mercancía. Sí. Y yo he cumplido mi encargo. ¿El destino era la radio? No. Hemos hecho escala. Ah. Tenemos varias escalas. La radio era nuestra segunda escala. ¿Había servicio de entrega y recogida? ¿Recogida y entrega? ¿Aquí había recogida también? No, yo soy la asistente. Entonces, todo depende de mí, al final. Bueno, pero si yo estaba en el lote, no me lo dirías, ¿no? No podría, tendría que matarte. Yo quiero acabar el programa, Elena. ¿No? ¿Has grabado todo lo que tenías que grabar? ¿Has dicho todo lo que tenías que decir? No, tenemos que bueno, estar Caspita, aquí si hasta, este es el hasta las 4 de la madrugada. Sí, es el primero, efectivamente. ¿Tienes plan B? No, el único plan que tengo es hablar un poco de criminales, mirar la escena del crimen, que es lo que hicimos el año pasado, pero desde otro punto de vista, es decir, mirando a la pantalla y queriendo ver algo más allá de esa pantalla. Si hay algo de realidad en esa escena del crimen que estamos viendo desde nuestra butaca tranquilamente. Y creo que tú sí ves algo más allá. Sí, yo vengo a aguar la fiesta a todo el mundo. Tú vienes del país de los horrores. Vengo del país de los horrores. Entonces allí el cine lo vemos en tres dimensiones siempre. Ahí el país de los horrores.com. Iba a decir una palabra, sí. Pero yo... A ver, la que de verdad confianza. Da miedo es Aure. Da mucho miedo. Entonces, ¿cómo había que decirlo ahora? Destripe. Ya, para hay empezar, que... Pero claro, el destripe, ¿sabes que a mí cuando digo la palabra destripe se me hace la boca agua enseguida? Jack el spoiler, Jack el destripador. Claro, es que... Fíjate. Bueno, Jack no lo tenemos en no escena. No tenemos a Jack, no. Pero tenemos a otros personajes. Tenemos otros casi más famosos actualmente en este mundo postmoderno, más famosos que Jack. Y asesinos. No creo que tengan más méritos, pero sin embargo se han hecho más famosos, tal vez por la gran pantalla. Por la gran pantalla, claro. Pensamos primero en Aníbal Lecter. Yo creo que sí. Es el clásico, ¿no? Uh-huh. ¿Hablamos de él un poquito? Sí, sí, sí. Vamos a intentar encontrar en la mente de los grandes autores cuánto hay de imaginación y cuánto hay de inspiración. Porque resulta que posiblemente las grandes películas más importantes o más famosas que hay de asesinos en serie... resulta que, como siempre, la realidad supera la ficción. Hay un personaje real que inspira a estos autores. Hay ingredientes, claro, no, a lo mejor los perfiles no son exactos. No exactos. Ojo, hay una película que no he encontrado todavía un asesino que se ajuste. Y yo creo que es de las mejores películas que hay, y es una de mis favoritas, que es Seven. Esa sigue estando ahí inviolable de momento, pero... ¿Quién sabe si para próximas temporadas? Está genial esa película. Es maravillosa. Tampoco está mal el silencio de los corderos. No todas las películas acaban bien. Ya sabemos que yo creo que Aníbal Lecter es posiblemente el sociópata por antonomasia, el referente, incluso cuando se habla de casos reales en las crónicas de los periódicos, muchas veces se dice, ¿un asesino como Aníbal Lecter? ¿Cómo es el personaje en la gran pantalla? En la gran pantalla nos encontramos con un hombre de modales exquisitos, absolutamente sociópata, no empatiza con nadie, pero sabe fingir muy bien, por eso es como el psicópata del libro, parece sacado de una enciclopedia. Y luego tiene algunas cosas que lo hacen especialmente atractivo para la historia, como por ejemplo que sea un chef exquisito, que le guste mucho cocinar. Ajá. Y que además le guste disfrutar de grandes platos y de prepararlos él y comérselos después, ¿no? Escoge las palabras adecuadas. Sí, es muy refinado en todo, sí. Absolutamente. Ajá. Pues nos vamos a encontrar que hay un asesino en serie que era así, precisamente. Es verdad que Thomas Harris... por fin, él dijo en su Thomas momento... Thomas Harris, el autor. En el cual después se convierte en película, ¿no? El autor de toda la saga de El silencio de los corderos, de Dragón Rojo, de todas las novelas donde aparece el doctor Aníbal Lecter como uno de los protagonistas, ¿no? 74 años que tiene Thomas Harris, pero bueno, y espero que dure mucho más y que siga... Creando, efectivamente. Creando, aunque sea inspirado. Eso sí, esperemos que se inspire ya en los que hay, que no haya nuevos para refrescarle las ideas, ¿eh? Dejémoslo como está. Bueno, pues él en su momento habló de que se había inspirado, como decimos, en el doctor Salazar, un criminal que él conoció haciendo su trabajo como periodista. Fue a una cárcel mexicana a hacer una entrevista y conoció a un hombre que le llamó la atención, porque la verdad es que para ser un asesino, pues chocaba. Era un hombre menudo, de maneras muy delicadas, un hombre muy sensible, muy educado, y le llamó la atención. Hasta que no falleció este... médico criminal que estaba en prisión por haber asesinado a su amante, no dijo su verdadera identidad. Él entonces habló del doctor Salazar. En realidad se trataba del doctor Alfredo Valli Treviño. Este médico, como decimos, pues lo que hizo fue asesinar a su amante, a un joven llamado Jesús Castillo, rebanándole el pescuezo con su bisturí, con su herramienta de trabajo. Y sí es cierto que en estas formas delicadas nos puede recordar a Aníbal Lecter. Pero hay otro criminal, este Thomas Harris nunca ha reconocido, o no ha querido, yo entiendo también que cada uno tiene que guardar sus fuentes, ¿no? Pero a mí... De verdad me parece que hay mucho más de este otro personaje allá. Del que vamos a hablar en Aníbal Lecter que de este doctor Valli Treviño, que es Nikolai Zumagaliev. Tela con el nombre. Sí, es kazajo. Como lo digas mal, ya sabes lo que te puede ocurrir. Le dice, sola, dejémoslo en Nikolai. Sobre todo, lo peor que te puede pasar es que te invita a cenar. Eso es lo peor, ¿no? En el rol que ocupes, quiero decirte, si te invita a cenar... Para degustar lo que él prepare, lo más fácil es que te comas una rubia. Estás comiendo. Y si te invita a cenar para ser el plato principal, pues la liaste también. O sea, mal. No está mal comerse una rubia. No me mires así. No. Vale. Es que te quiero decir que sabes que yo tengo recursos. ¿Sí? Sí. Bueno. Morena no eres, así que... No, por eso, que yo soy rubia De hecho, soy la única rubia que hay aquí. No la más apetecible, pero de momento, si yo miro a mi alrededor, soy la única. Pero yo me sé defender, pequeño. Ya, ya. No, sigue, sigue, que sé que tienes encargo y estás de paso. No quería. Pues este... Nikolai Zumagaliev. Es que lo he dicho muchas veces y al final ya sale. Si Zumagaliev. Eso sí. Pronuncias la mitad de las letras, ¿eh? Yo, si tengo que decir todo lo que tiene aquí en el nombre, no lo digas tres veces, por si acaso se aparece. Pues él nació en el 52, nació como digo en una ciudad de Kazajistán. Tuvo una infancia bastante estable, bastante normal, no como otros psicópatas que vemos a veces. En este caso veremos que además no es exactamente un psicópata, tiene más de desequilibrio mental, pero bueno, es de estas personalidades un poco mixtas, un poco fronterizas. Pues como te digo, él no tiene estos antecedentes que se dan tan frecuentemente de una infancia desestabilizada, con unos padres que tuvieran maltrato. No, para nada, él tiene una infancia más o menos feliz. La madre es rusa y el padre es kazajo, y él fue educado dentro del Islam. Eso sí, su padre, por ejemplo, que era de la misma religión, por eso a sus hijos les inculcó esta cultura, era un hombre pues que contemplaba esta fe, pero con cierta tranquilidad. Sin embargo, Nikolai se hizo absolutamente fundamentalista. Y una de las cosas que él, desde bien joven, se le instaló en la cabeza como, uh-huh, como una programación, es precisamente el considerar a la mujer como de segunda clase, ¿no? Como seres de menor categoría que estaban al servicio, en todo caso, del hombre. Este machismo se fue incrementando hasta volverse casi patológico, además, pues conforme él llegó a la juventud, se alistó al ejército y le destinaron distintos lugares más europeos, más abiertos culturalmente o con una sociedad más abierta, y vio a mujeres que hacían una vida a la europea, podríamos, ajá, decir. Y esto a él le chirrió, le molestó muchísimo, le dio la sensación de que el mundo estaba gobernado por mujeres y que las mujeres, que eran criaturas del diablo que solo causaban problemas, pues podían estar perfectamente detrás de los males del mundo. Ajá. Pero fíjate, aquí aparentemente no hay ningún trauma infantil. No. Veremos, sí, que sí. Según los médicos que le fueron tratando conforme, porque, ajá, este pasó por la cárcel varias veces, ¿eh? O sea, que yo me pregunto si ya se lo has visto hacer. Un buen historial, ¿no? Si ya se lo has visto hacer. Ya apuntaba maneras. ¿Para qué le dejas salir? Déjalo ahí, tranquilo, y ya está. No, a este le dejan salir y claro, el tío va acampando a sus anchas. Y veremos cómo, precisamente en algunas de estas encierros, la primera vez, porque mató hay poca información sobre este caso en concreto, su debut como criminal, es que asesina a un compañero, le condenan a cuatro años y seis meses y, lógicamente, pues pasa por ciertos exámenes médicos, lo envían a Moscú. Raro que no le mandaran a Siberia, que podrían haberlo hecho, ¿sí? Y eso que nos habríamos ahorrado. Pero bueno, no. Allí, pues los médicos le tratan y efectivamente le diagnostican una esquizofrenia paranoide. No obstante, como digo, 4 años y 6 meses y le dejan volver a su casa. Él se coloca como peón. Era un hombre, además, pues volvemos a las buenas maneras. No era como el doctor Aníbal Lecter en este caso, pero bueno, sí era un tipo simpático, además era un tipo bien parecido. Uh-huh. Sabía engatusar. Al estilo kazajo, también te lo digo, porque tenía una prótesis de plata en un colmillo que se hacía irresistible a las mujeres, no me explico cómo. Ven aquí que te enseñe el colmillo. Que le valió un mote, tampoco se calentaron mucho la cabeza, ¿eh? El mote era colmillo de plata. Colmillo de plata. Que era casi literal. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Lo dejamos ahí, para que lo resolveremos en otras ocasiones. Efectivamente. Buena percha. Colmillo de plata. ¿Quién se escondía detrás del colmillo de plata? Pues, como te digo, pues utilizaba todas estas habilidades de ser un hombre soltero, bien parecido, simpático, sociable, para conquistar, ¿eh? Para conquistar. También es verdad que su victimología no se iba a resistir mucho, puesto que casi prefería a las chicas de oficio. Ajá. Bien. De oficio, uh-huh, del amor, ¿no? Y él se iba a un parque que había en su ciudad, un parque. También hay que entender, parque no es como aquí, parque pelado con 4 arbolitos y 5 columpios. Allí un parque es un bosque. Bosque. Con arbustos. De hecho hay de varios, 3 metros de varios asesinos, sí, en serie rusos que actuaban en un parque. Y no los pillaban durante 20 años. Normal, es que un parque allí es... Una casa de campo. Más. Bueno, pues en cualquier caso es lo que ocurría. Porque este hombre tampoco se complicaba mucho. Iba al parque, recogía a la chica, se la llevaba a una zona umbría. Allí la violaba, la asesinaba, la descuartizaba allí mismo, uh-huh, la metía en un saco y se la llevaba para casa. El día que había matanza, invitaba a los amigos. A cenar. A cenar. Y a él le gustaba mucho la cocina tradicional, la típica de su pueblo. Entonces hacía unas empanadas buenísimas, tenía mucho éxito. Entonces, incluso cuando él anunciaba que había una cena, horror, es que le surgían los invitados como setas. Estaba bueno aquello. Hasta que, delicioso, llevado por el entusiasmo, sí, pues invitó a dos amigos que estaban un poco piripis y que se tomaron demasiadas confianzas. Y les hicieron aquello que nunca hay que hacer. Abrieron la nevera. Sí. Aquel se fue, un momento que ahora vengo, voy a ponerme, sí, cómodo. Abrió la nevera buscando vodka y se encontraron dos cabezas. Entonces salieron huyendo, avisaron a la policía y efectivamente Nikolai Zumagaliev fue detenido. Aquí empieza un periplo muy curioso, aunque la parte que me interesaba contaros para que vierais que efectivamente Aníbal Lecter a lo mejor no es tan original, uh-huh, es básicamente la que os he dicho, ¿no? Que además le gustaban especialmente las rubias y él consideraba que las rubias le daban un sabor especial a sus rellenos. Sí, sí. No lo sé, porque no te invitó a cenar. Me he pegado bocado, no, pero no me he atrevido a arrancar el trozo, ¿eh? Nunca he tragado. Me he pegado así bocados en la mano, pero tragar no trago. Pues como os digo, pues efectivamente lo detuvieron, lo llevaron a una cárcel, estuvo en tratamiento y de repente consideraron que ya no era un peligro para la sociedad. Y lo volvieron a soltar. Que se lo pregunten a las rubias. Y no, lo mandaron le trasladaron, dijeron, bueno, pues ya puede pasar de alta seguridad a asilo así, de centro de día, y lo metieron en un tren para trasladarlo con una enfermera. Error. Única medida de seguridad. Claro, se perdió. Estuvo un tiempo viviendo en los bosques hasta que lo volvieron a detener. Ya cumplió su condena, ya le dieron, iba a decir el alta, sí, porque al fin y al cabo estuvo cumpliendo condena como enfermo mental. Le dieron el alta, volvió a casa, obviamente se la jugaba todos los días, y al final no se sabe muy bien qué ha sido de él, porque hay quien dice que volvió a los bosques a vivir pues como una especie de ermitaño salvaje, y hay quien dice, quien recuerda, los periodistas que en su día, cuando este hombre se conoció su historia, como pasa siempre, somos un poco morbosos y nos encantan estos personajes para entrevistarlos, pues recuerdan que él comentaba a veces que algún día desaparecería y se vendría para Europa. O sea que lo mismo, lo mismo. Lo dejas ahí abierto, ¿eh? Claro. Ya te he dicho que yo vengo haciendo de transporter. Ya. ¿Qué llevo en el maletero? No me cuentes más. No, pero casi prefiero ya no saberlo, ¿eh? Y que continúes con tu camino. Antes de terminar, sí me gustaría otro perfil que me comentaste. En El Silencio de los Corderos, de es que efectivamente, sí, da como mucho de sí. Porque y las siglas me gustan. Silencio me gusta... de los Corderos o todo este mundo, ¿no? Este universo de Thomas Harris llevado luego a la pantalla, ¿no? Porque tenemos tres asesinos como protagonistas de sus historias, ¿no? Está, ajá, Aníbal Lecter, que yo creo que es la estrella invitada. Sí. En El Silencio de los Corderos tenemos también a Buffalo Bill, pero este... Ahí sí que vamos a dejar un poco... Eso te lo reservas. Me lo voy a reservar. Vale. Porque hay un asesino que está detrás. Se puede perfectamente reconocer parte de la biografía de este asesino, pero... Se está frotando los dedos. Yo, sí, siempre. No lo estáis viendo, pero se está frotando los dedos diciendo... ¡Un asesino! Esto me gusta. Pero es que ese asesino... Que ya hablaremos, vale. Ha dado mucho de sí. Bien, o sea, bien, ha inspirado bien. Y entonces lo vamos a reservar para cuando bien. Hablemos de otras películas. Pero hay otro que también es un... Para mí es un asesino muy carismático. No sé si me gusta casi más que Aníbal Lecter, fíjate. Sí, a mí me gusta. A mí también me ha gustado. Me ha gustado la historia de Francis Dolarhyde. Ese es el personaje de ficción. Sí. ¿Quién hay detrás de este personaje de ficción a quien podemos encontrar en El Dragón Rojo? En El Dragón Rojo, efectivamente, que es aquel ser torturado que tenía un labio partido, que tenía muchísimos complejos. Pero hay una característica principal en este asesino, y es que en la película nos cuentan que es un asesino de familias. Esto es muy extraño. Esto no es habitual. Normalmente un asesino no mata una familia entera. Uh-huh. Hasta que nos topamos con BTK. BTK era Dennis Rader. Dennis Rader, uno de sus rasgos principales es precisamente que no tenía escrúpulo ninguno. A él le gustaba matar. Le gustaba matar de nacimiento. Este nos serviría incluso para abrir el debate sin solución, que es el asesino nace o se hace, o el psicópata nace o se hace. Es un elemento este tío. Este es espantoso, sí, sí, sí. Sí, porque además, es la... Lo único que le movía era la fama. Sí, el tío realmente, al final te das cuenta de lo que quería era... Esto también es muy típico, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay otros asesinos también muy de cine, pero en este caso porque se han hecho películas inspiradas en su historia directamente, no medio camufladas como nos encontramos con las que estamos contando, que lo único, por ejemplo, Zodíaco, que nunca se sabrá quién es, seguramente, que es otro Jack el Destripador, lo hacía para mantener esa correspondencia constante con los medios de comunicación y ocupar titulares de prensa. Llegó a aparecer en directo una llamada telefónica suya, hablando con Zodíaco, ¿no? Como ves, yo me desvío rápido. Pero volvemos al caso del BTK. Bind them, torture them, kill them. Menos mal que lo has dicho tú, porque yo no podría pronunciarlo así de bien. Eso es a lo que corresponde BTK, que es átalos, tortúralos y mátalos, ¿no? Y esto, esta firma, que viene a definir efectivamente su modus operandi, aparece en una firma, o sea, como firma en una carta que él mismo envió y que se dio a conocer con ese nombre. Dijo, a partir de ahora, llamadme así. Es como lo de Superman. ¿Quién eres? Superman. Pues este dijo, yo soy BTK. Él es un hombre muy inteligente, se da también esta cosa más o menos tópica, ¿no?, dentro de los asesinos psicópatas, que se dice, se cree, que son todos con un coeficiente intelectual altísimo. No es cierto. Lo que pasa es que de vez en cuando pues surge algún personaje como este, que sí tiene este coeficiente intelectual muy alto y son especialmente carismáticos. También pertenece a una familia absolutamente equilibrada, también todo estaba en orden. Es incluso Boy Scout. De hecho, cuando lo detuvieron, él era el que llevaba un culto luterano. Esta música que suena es porque me tengo no, que... No, es para ir ya metiéndome en... No, sigue. Se me acaba el tiempo. Ambientamos. Pues él, como digo, tiene una vida más o menos normal, alumno mediocre, pero va sacando sus estudios. Se acuerdan sus compañeros que le gustaba torturar a los animales. Esto también es muy de psicópata. Efectivamente, como hemos ido viendo a lo largo de los últimos veranos. Pero también es muy de psicópata tener como una doble vida. Él se casa, tiene sus hijos, tiene una vida absolutamente normal. Su mujer, hasta que se separó, consideró que su vida era perfecta. Tenía un marido que cumplía con sus obligaciones, pero él se aburría. Y entonces empezó, en el año 73, empezó a fantasear. Pero este era de los que empezaba una cosa y no paraba hasta que la había terminado. Entonces, de la fantasía al hecho, pasó muy poquito tiempo. Él se dedicó a elegir víctimas posibles, a seguirlas, a informarse perfectamente de cada uno de sus pasos. Miraba hasta en el buzón, como se llamaba cada uno de los miembros de la familia, luego se colaba en la casa. Generalmente, pues llamaba, muchas veces donde había niños, los niños inocentemente abrían, y en el momento en que abrían, aunque fuera un poquito la puerta, él, a punta de pistola, se abría paso. Y aquí le gustaba, como haciendo honor a ese seudónimo que se puso a sí mismo, le gustaba torturar. Ataba a la familia y después, en presencia de los padres, fingía que violaba a los hijos. Después iba matando uno a uno, delante de cada uno de los miembros, al resto de la familia. En su debut, además, lo hizo de una forma muy chapucera, porque intentó estrangularles con sus propias manos. Esto es complicado. Generalmente la persona pierde el sentido, pero no ha muerto. Lo recupera después, con lo cual, al final, aunque fuera una chapuza, le salió mejor de lo que él esperaba, porque esto se convirtió en una doble muerte para cada uno de ellos. Mató en su debut a 4 personas, una de 11 años y otra de 9. Cayeron los Bright. Cayeron los Otero, que fueron los primeros, los Bright, dos hermanos, mató a ella, él se consiguió librar, pese a que le pegó 2 tiros en la cabeza. Ajá. Consiguió huir, intentó salvar a su hermana, pero llegaron tarde. Luego hubo una especie de copycat, que trataron de hacer algo parecido, y ahí fue donde realmente se vio qué es lo que estaba buscando, ¿no? Es decir, que, señores, esto no lo he hecho yo. Sí. Si lo hago yo... Además, lo que ocurre es que 3 tipos se atribuyeron el crimen. Ajá. Llegaron y confesaron. Somos nosotros los que hemos... Bueno, no iban juntos, obviamente. Fueron llegando. Somos nosotros los que hemos matado a los Otero. Y él dijo, ¿cómo? ¿Qué elementos es esto? Esto es mío y es mi obra, que nadie me la toque. Entonces, jugó a la gincana con las autoridades. Le llamó a un periódico y les dijo, si quieren saber quién es BTK, quién es el asesino, tienen que ir a la biblioteca pública, en tal libro de ingeniería encontraron una carta, y en esa carta había todo lujo de detalles, con lo cual evidentemente solo el asesino la había podido escribir, y había dejado una postdata preciosa que decía, puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo, porque así es su naturaleza, yo no cambiaré el mío. Las palabras claves para mí serán átalos, tortúralos y mátalos. Ustedes lo verán de nuevo, estará en mi siguiente víctima. Y efectivamente, sí cambia su modus operandi, porque hay veces que la pulsión sexual es como es, surge y se dejan llevar. Y esto nos lleva hasta el año 2004, 2005. Él estuvo matando desde el 74 hasta el 91. Y ojo, es tan frío que deja de matar porque él es un cobarde. En realidad, como decimos, ataca a familias, especialmente a las mujeres. Es efectivamente un... Casi todos los asesinos en serie al final son criminales sexuales. Pero no se enfrenta así valientemente a una situación en la que él pueda correr peligro. Por lo tanto, cuando tenía ya cierta edad, dijo, voy a dejar de matar. Pero no podía renunciar al protagonismo. Entonces siguió mandando cartas. Y mandó una carta diciendo... El crimen este, que ustedes no saben de quién fue, resulta que fue mío. Pero ya habían pasado los años y habíamos llegado al siglo XXI, sí, y mandó un disquete. Entonces siguieron la información, la metainformación que hay detrás de... Y llegaron hasta la Iglesia Luterana, desde un ordenador de la Iglesia Luterana en no sé dónde, ahora mismo donde fuera, un tal Denis, que era además el presidente de la congregación. Y claro, acudieron allí. Ellos sabían que el asesino además tenía un Jeep Cherokee. Hicieron una especie de vigilancia y comprobaron que había un Denis Rader, que era el presidente de esta congregación, que tenía un Jeep Cherokee, y le detuvieron, no se resistió. Y además tampoco le costó mucho contar las verdades del barquero. Estaba encantado de contar. Estaba, ¿no?, feliz. ¿Verdad? Claro. Sí. Y al final pues le condenaron a... Él confesó 10 crímenes. Le condenaron a 10 cadenas perpetuas en Kansas, en Wichita, que es donde ocurrieron, en Kansas, en fin, ya existía la pena de muerte, pero habían vuelto a poner la pena de muerte en el año 94. Él mató hasta el 91. Ajá. Y obviamente no se puede aplicar la norma con carácter retroactivo, así que está en prisión. Sí. ¿Y podría pedir libertad condicional? Ya sí eso en el 2180. Bien, que la pida. Una cosa, si él puede, nosotros estamos aquí para contarlo, porque no va a llegar la inmortalidad solo por un individuo así, ¿eh? Que decías que tu coche no es un Jeep Cherokee, ¿no? No. Me queda más tranquilo. No. Me queda más tranquilo. No, pero el portamaletas es más... como más seguro, es más, sí. Es confortable. Bueno. ¿Lo has probado? Ya veremos si es confortable. Alguien no lo diga. La semana que viene vuelve por aquí. Sí, lo que no sé si con paquete o sin él. Yo tendré uno seguro. Pero no te lo lleves. Bueno. Hasta la semana que viene, Elena. Chao. Dos minutos y medio para alcanzar las 3 de la madrugada. Las 2 en las Islas Canarias. Precisamente hacia donde vamos, de donde llega ella. Ahora publicamos con etiqueta Rosa Vientos en Twitter la imagen de una Rosa Summer muy playera. Sí, estrenando gafas de sol. Aquí dando envidia un poco, ¿verdad, Elena? Muy buenas noches. Tengo que quedar aquí, así es. Muy buenas noches, Martín. Te has quedado sin vacaciones este verano y nos lo pasan por delante de la cara. Oye, que nosotros también queremos irnos. Bueno, yo he estado también. Tú has estado. Pero vamos, que me puedo ir, ¿eh? Que para eso siempre hay tiempo. Elena, ¿de qué vas a hablarnos luego en la próxima hora? Pues de las balsas de fosfoyesos de Huelva, que son un punto muy importante de contaminación, y de un nuevo proyecto que se quiere hacer de almacén de gas en Doñana. En Doñana, que de momento está paralizado. De momento sí, pero bueno, ya se verá qué pasa. Vale, pues pondremos el foco, por tanto, en Andalucía para hablar de medio ambiente en la próxima hora, en la que también, como decimos, tendremos a Rosa Summer y nos detendremos y recordaremos a la figura de Margarita Landi, a quien dedicó Silvia Casasola una de sus Mujeres con Historia. Nuestra Elena Merino es nuestra Margarita Landi personal, ¿verdad?, del equipo V. Encarnación Margarita Isabel Verdugo Díez. Falleció precisamente hace 10 años, el 6 de febrero de 2004, en Asturias, en Carreño. Como nuestra Elena Merino, fue criminóloga Margarita Landi y muy buena periodista. Luego recordamos la figura de Margarita Landi, hablamos de medio ambiente, nos iremos a las Islas Canarias, a las Islas Afortunadas. De hecho, Rosa Summer nos va a explicar por qué, cuál es el origen de ese nombre, de Islas Afortunadas, Islas de la Alegría. Bueno, ya están por aquí nuestros compañeros de servicios informativos, Jaime Castilla, Carla García, Víctor Torralba y Fernando Lorente, para ponernos al tanto de la actualidad de lo que sucede en el mundo. Enseguida regresamos aquí, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Minutos pasan de las 3 de la madrugada, encaramos ya la proa hacia las 4 de la madrugada, sí, las 3 en Canarias, he dicho, precisamente hacia donde nos dirigimos a continuación. Allí ha querido llevarnos Rosa Samer a conocer rinconcitos desconocidos o poco frecuentados en las Islas Afortunadas. Las islas que están en pie de guerra contra los proyectos de prospecciones que pretende realizar Repsol para extraer petróleo y que por el momento no se están encontrando con ningún impedimento por parte de la administración del gobierno español, no así el gobierno de las propias islas, que se opone sin cortapisa alguna a que algún día pueda ocurrir un accidente de consecuencias catastróficas. Y es que todo el entorno se ve amenazado, la vida, el medio ambiente. Nadie niega el conocimiento científico, la aplicación del mismo, pero caramba, existiendo alternativas, como sucede en la Isla del Hierro, en la senda de ser una isla 100% renovable, ¿por qué optar por la opción de mayor riesgo medioambiental? La respuesta, la de siempre, en términos económicos, es más barato. Triste realidad, como lo sucedido en Mondariz. Por cierto, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras confirmaba a lo largo de la tarde de ayer a Europa Press que abrirá un expediente sancionador a la empresa embotelladora Aguas de Mondariz por el vertido de unos 3.000 kilos de sosa cáustica en el río Tea, en Pontevedra. Hecho que tuvo lugar durante la madrugada del pasado viernes. El río pertenece a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, por lo que será esta entidad la que se encargue de evaluar los daños y desarrollar el informe a partir de esta semana, que hoy ya ha comenzado. Hora pues de viajes, de cuidado del medio ambiente, y para comenzar, como os decíamos antes de concluir la pasada hora, una pincelada más de historia, combinando historia, que ocupó nuestra primera hora, y crimen y misterio, a la que dedicamos nuestra segunda hora. Nos encontramos a Margarita Landi, la dama del crimen, a quien Silvia Casasola dedicó este espacio Mujeres con Historia en la pasada temporada. Con ella comenzamos esta hora de programa. Mujeres con Historia. Muchos de nosotros recordamos la imagen de Margarita fumando en pipa, concentrada en sus pensamientos deductivos. De algún modo, tantos años dedicada al mundo de la crónica negra contando crímenes cometidos por toda España, la convirtió en un personaje popular. A los Sherlock Holmes llegaba al lugar de los hechos, husmeaba, investigaba y entrevistaba a familiares y amigos de la víctima. Al principio le costó que la gente se sincerara con ella, pero luego se ganó el respeto de la profesión y también de la policía, tanto que cuando ocurrió un homicidio, a la primera que avisaban era a la Landi. Sin embargo, Margarita se hizo periodista por mor del destino. Cierto que su abuelo, padre y tío se dedicaban a la profesión, pero ella había encaminado sus pasos hacia la enfermería. La guerra civil y su situación familiar volcarían de tal modo su vida que terminaría en Madrid, viuda y con un hijo. La huella de la guerra civil le había dejado días dulces en los que conoció a Ángel Torres, ingeniero de caminos, canales y puertos, oriundo del Flandes francés, que en un viaje por España se había enamorado de ella mientras ejercía de enfermera ayudando a los heridos en el hospital de sangre del Hotel Rich de Madrid. María de la Encarnación Margarita Isabel Verdugo Díez Landi contraía matrimonio en 1936, dos meses antes de cumplir los 18 años. Ángel tenía 21 y por entonces era teniente de ingenieros del ejército republicano. Siguiendo a su marido, se instaló en Carrión de Calatrava y allí estuvo hasta 1938, cuando los republicanos comenzaron a tenerlo muy mal. Al finalizar la guerra se casaron por la iglesia y aunque Ángel fue investigado, no encontraron nada en su contra y le destinaron a Barcelona. Y allí nació el primer hijo de la pareja. Pero la guerra también trajo días amargos. Ángel fue encarcelado al aplicarle la ley de responsabilidades políticas.

Y también tenía muy claras sus opiniones sobre la reinserción de los violadores en la sociedad. En mi opinión, aunque no soy partidaria de la pena de muerte o de la reclusión de por vida, al violador no debe concedérsele ningún derecho y debe buscarse la forma para apartarle de la sociedad de por vida. Es muy duro, lo sé, pero he visto demasiados casos terribles. Escribió libros y recibió varios premios por su trayectoria profesional. Al final, decidió retirarse a Asturias. Quería estar cerca de su hijo, nuera, y también de sus nietos. En 2002, tras una operación de cadera, quedó mal parada y 2 años más tarde, a la edad de 85 años, moría en Gijón. Sus cenizas descansan en el pueblo de Ceares. Hoy hemos querido dedicar nuestro particular homenaje al inspector Pedrito, o mejor dicho, a Margarita Landi, la dama del crimen, que con su eterna pipa y su melena rubia se granjeó el cariño de todos nosotros. Y agradezco la colaboración de mi compañera Lorena Pérez Mansilla. De los vientos en Onda Cero. Diecisiete minutos pasan de las 3 de la madrugada y esta sintonía dice que nos vamos de viaje. De hecho, ya en la hora anterior era una especie de previo, un cebo. Llegaba Rosa Summer. Sí, está con nosotros este verano. Muy buenas noches, Rosa. Muy buenas noches, Martín. Gracias por compartir unos minutos en antena, en La Rosa de los Vientos. Hombre, claro que sí, siempre presta y dispuesta. Y poniéndonos los dientes largos aquí, dando envidia. Hombre, te hemos visto, claro. Te hemos visto en Twitter con... ¿Has visto qué chulas? Con esas gafas nuevas que estás estrenando, bueno, que las has estrenado en las Islas Afortunadas. Hasta hombre, allí vamos a ir, he tomado ¿no? con el sol con ellas, pero vamos. Te ha dejado la marca. Sí, sí, me he dejado la marca, pero bueno, eso no se lo digas a nadie. Bueno, vamos a ambientar esto un poco, ¿no? Ya que vamos hasta las Islas Canarias. Por supuesto, nos ponemos en ambiente con uno de los grupos musicales de las Islas Canarias más famosos, los Sabandeños. A ver. ¿Cuántas islas? Pues nada menos que 7 islas y 6 islotes. Está, te las enumero. Te las voy a enumerar porque son tela. Son El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, con el islote de Lobos. También Gran Canaria y Lanzarote, que al norte tiene el archipiélago de Chinijo. Se compone por las islas de La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este y del Oeste. Uh-huh. Qué bien suena eso. Y me dirás, ¿dónde están? ¿Nadie sabe dónde están las Islas Canarias? Islas Canarias. Sí que sabemos. Eso no es el continente europeo, ya estamos en África. ¿Cómo que no? Pues bueno, estamos a 97 kilómetros de África, o sea, todavía un poquito lejos. Uh-huh. Y tiene una superficie total de 7.446 metros cuadrados. Ajá. ¿Cuál es la isla mayor? Pues la isla mayor es nada menos que la de Tenerife. Y la pequeñita es la de la isla del Hierro. Que mencionábamos antes, 100% renovable. Va camino de ser 100% renovable. Autosuficiente, gracias a energías renovables. Exactamente. Además, es una isla de origen volcánico. Es la región natural de la Macaronesia. Y como hemos dicho antes... ¿Por qué viene el nombre de las Islas Canarias que sean las Islas Alegres y Afortunadas? Pues resulta que es porque es un lugar de descanso de los antiguos héroes griegos que utilizaban para su descanso por su belleza y su clima. Aquí nosotros los mandamos al Senado a descansar y los griegos los mandaban a las Islas Canarias, ¿eh? Sí, sí, a ver si, nosotros tomamos ejemplo pero les mandamos a la cárcel de Canarias, ¿no? Viene fuerte Rosa Summer, viene fuerte Rosa Summer. No. Bueno, temperaturas agradables. Exactamente, porque tiene un clima subtropical. Uh-huh. Y además su belleza está galardonada por ser la reserva de la biosfera. Nada menos que Lanzarote, el Hierro, la Palma y una gran parte de la isla de Gran Canaria. Uh-huh. 141 espacios protegidos. Exactamente, y 1.386 plantas autóctonas, de las cuales 546 son exclusivas del archipiélago canario. Vamos a recorrer alguna de las islas. Empezamos por La Palma, por ejemplo. Por ejemplo. Vámonos hasta La Palma, y en La Palma, ¿dónde recalamos? ¿Dónde ha recalado Rosa Summer? Pues mira, yo os voy a recomendar tres sitios. Uh-huh. En primer lugar, os diré que visitéis el puertito de Talavera. El puertito de Talavera está situado en Barlovento, que es un antiguo puerto donde en los años 40 partían muchas familias hacia Cuba o Venezuela. Uh-huh. Actualmente es un conjunto de cuevas y casetas donde los guaraños pasan sus vacaciones. Puertito de Talavera. Sí, la verdad es que es muy entrañable, muy bonito. Otro sitio de La Palma, imprescindible. Pues otro sitio que os recomiendo es hacer senderismo en la ruta del Cubo de la Calva. Es una ruta muy pequeñita, muy familiar, se puede hacer con toda la familia y es un lugar muy tupido en el que disfrutaréis de la flora y fauna al 100%. Se tarda nada menos que en recorrerlo simplemente media hora. Ajá. Y la verdad es que mejor que acudir vivirlo, y vivirlo, sí, ¿no? Exactamente. Ruta del Cubo de la Calga, puertito de Talavera y... Y por último, los nacientes de Marcos y Cordero. Ajá. Estos nacientes están situados en San Andrés y Sauces. Uh-huh. Está al norte de la isla de La Palma. Y también tiene una ruta de senderismo. Exactamente, es una ruta de senderismo que es un poquito más larga, de 4,5 kilómetros. Bueno, no está mal. Pero tiene la curiosidad de que está compuesta por 13 túneles oscuros. Ajá. Eso sí, así que hay que llevar linternas, coger pilas, por si acaso. Y llevaros un bañador. Si no, el móvil y la linterna del móvil. Y también importante, llevaros un bañador porque en algunos túneles hay que mojarse para salir de ellos. Bueno, nos movemos desde La Palma hasta la Isla del Hierro. Exactamente. La Isla del Hierro, os recomiendo otros dos lugares. En primer lugar, os diré que visitéis el Charco de los Sargos, que está en Frontera. Es un charco que está situado bajo una cueva. Uh-huh. Y no tiene playa y está rodeado de rocas. Y tiene nada menos que 20 metros de largo. Y también se puede bañar uno, ¿no?, en este charco. Exactamente. Lo curioso de este charco es que está habilitado perfectamente para bañarse. Y lo curioso es que es de escasa ocupación, así que... ¿Qué más queréis? Suban, estrujen, bajen. El Charco de los Sargos en el Hierro y... Y por otro lado tenemos un faro. Pero un faro muy curioso. Se trata del faro de Orchilla. Ajá. Que está situado en el municipio de El Pinar, sobre la punta de Orchilla. Fue construido en 1924 por la piedra traída del municipio de Arucas. Uh-huh. Dentro de 10 años pues se celebrará ese centenario desde su construcción, el faro de Orchilla. Exactamente. ¿Y por qué es un faro diferente? Porque coincide exactamente con el punto en el que pasaba el meridiano cero en la época de Ptolomeo. Uh-huh. Es decir, durante varios siglos hasta que se trasladó la referencia del meridiano al conocido actual Greenwich, al descubrirse que la Tierra tenía un mapa mucho más grande. Los orígenes del meridiano de Greenwich se encontraban en el meridiano de Orchilla. Bueno, del Hierro, otro saltito, hasta La Gomera. Nada menos. ¿Cómo te gusta a ti estos fondos musicales, hombre? Bueno, yo creo que el que estaba durmiendo se ha despertado absolutamente. Está a punto de bajarse de la cama. Hay que recordar que es el lugar perfecto para irse de carnaval. Sí. Mira. Pues bueno, nos vamos nada menos que a La Gomera, pero nos vamos a la playita, porque esta música la verdad que apetece tomar un poquito el sol con esas gafas que llevo puestas. Un refresquito y a disfrutar de la arena. Y aparte de que en La Gomera es famosísimo los órganos, que son unos prismas formados por la erosión marina y que solo se pueden visitar en barco, y además hay que darse una vueltita por el Parque Nacional de Garrajonay, no hay que olvidarse de visitar la Playa del Inglés y la Playa de Ábalos. Uh-huh. La Playa del Inglés es muy famosa, pero es que con mucha razón. Está situada en el Valle Gran Grey y no hay que confundirlo, ojo, con el Eso iba a decir yo, que hay una playa del inglés en Gran Canaria. Exactamente, hay dos, y esta es la menos conocida. Ajá. Es una playa de 300 metros de arena grana, negra, y con un ancho de 80 metros, donde se puede practicar además nudismo, si te interesa, oye. Pero ojo, con el oleaje, que es muy fuerte, pero es que se respira una tranquilidad absoluta. Es curioso, las playas de donde se puede practicar el nudismo, por ejemplo, ahí en Galicia, donde veraneo, en la costa de Lugo, en Amariña, hay una playa, no es la playa del inglés, es la playa de los alemanes, y también se practica el nudismo. ¿Dónde está la playa de los españoles? Seguro que la hay, seguro que la hay. Seguro, sí, sí, sí. Yo estuve además este verano en otra, que es la de Galicia. Bueno, ¿dónde has estado? Estuve en los Castros de Baroña, que tiene una playita preciosa. Bueno. Y también es nudista, pero oye, eso para quien... ¿Otra recomendación? Quiere. Exactamente. Seguimos. Pero bueno, volvamos a las Islas Canarias, que es lo que nos importa. Playa del Inglés, en La Gomera, Playa de Ábalos. Playa de Ábalos, en el barranco de Ábalos. Y a muy pocos kilómetros de San Sebastián de La Gomera. Tiene una urbanización a medio construir, pero por problemas del constructor con la justicia, se quedó así a medias. Qué raro. En España estas cosas no ocurren nunca, ¿verdad? No, seguro que en primera línea de playa. Sí, es una playa, además, de piedras. Y está apartadita, ¿no? Está apartadita y además tiene alrededor unos acantilados, que gracias a ello tenemos un oleaje más tranquilo que la playa del Inglés. ¿Y las provisiones? Hay que llevárselas. Hay que llevárselas porque, claro, no hay chiringuito ninguno. Ajá. Lo bueno, que no hay que andar mucho, que es accesible fácilmente en coche. Y no debemos olvidarnos tampoco de... los órganos y del Parque Nacional de Garajonay. Como te he dicho antes, eso no hay que olvidarse nunca. Bien. Tenerife, ya está aquí. Vámonos a la vuelta de la esquina. Vamos allá. La mayoría de las islas, de las siete islas, Tenerife. Exactamente. Y ahí os recomiendo tres lugares muy que a lo mejor no vienen las guías turísticas. Por ejemplo, tenemos el Museo de las Alfombras, que está situado en La Orotava, al norte de la isla de Tenerife. Y está al lado, además, en la famosa, de la famosa Casa de los Balcones. Es un museo donde nos informan de la historia y elaboración de alfombras de este pueblo, que es famoso por sus alfombras florales para la celebración del Corpus Christi de Semana Santa. Mira, hablando de alfombras florales, no es por remitirme otra vez a la costa de Lugo, pero en Amariña, en Foz, hacen en la festividad del Carmen unas alfombras florales espectaculares. Y, oye, hace años que no paso por allí para disfrutarlas, caramba. No te diré que estas son mejores, pero están ahí a la parada. Sí, no. Sí, seguro, seguro. Bueno, Museo de las Alfombras en Tenerife. ¿Qué más hay? ¿Monumento? Pues tenemos también el Monumento al Gato. ¿Monumento al Gato? Nadie había hecho el Monumento al Gato, pues resulta que en Tenerife lo tenemos. Aquí en Madrid tenemos al ratoncito Pérez. Y en Tenerife al gato. Pues mira, mejor no juntarles, bien lejitos, es verdad, para que no haya problemas. Pues este es donde se sitúa, en el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, en la capital. Y entre su vegetación y próximo a la fuente monumento de García Sanabria está este monumento, que lo curioso es que está construido con piedra y materiales reciclables. Como curiosidad, además, decirte que sus ojos, por ejemplo, son de vidrio. Y decirte que fue construido en 1973 por Óscar Domínguez. 41 años del Monumento al Gato. Y un último emplazamiento más en Tenerife, recomendado. Pues tenemos Masca, que es un caserío perteneciente al municipio de Buenavista. Y fue la antigua guarida de los piratas. En este lugar observaremos la arquitectura canaria tradicional, además. Es de difícil acceso, pero ya que es un conjunto de barrancos y acantilados. Yo os recomiendo la ruta hacia el barranco, que es de unos 4,5 kilómetros. Esa es una distancia suavecita. Sí. Sí. Si estás en forma, hombre, te puedes ir a otra que es mucho más larga. Pero yo con los 4,5 kilómetros es suficiente. Claro, yo pensando en... Y para acantilado, el de los Gigantes, ¿no? Exactamente. Además, finaliza este en una playa junto a los acantilados de los Gigantes, que tiene nada menos que unos acantilados de 750 metros de altura. ¿Y qué no debemos olvidar de Tenerife? La Granadilla, por supuesto, que es muy famosa allí porque es un paisaje lunar. De Tenerife a Gran Canaria. Esta la conozco bien, he estado en varias ocasiones, tengo familia allí viviendo. ¿Qué nos recomiendas? Y tenemos a muy buenos oyentes también allí en Gran Canaria que nos escriben de vez en cuando. ¿Qué nos recomiendas de Gran Canaria? Pues de Gran Canaria yo me quedo con los azulejos y con el dedo de Dios. Ajá. En primer lugar decirte que los azulejos son unas montañas recubiertas de betonita, que es una arcilla de color verde formada por el transcurso de la alteración de las tobas volcánicas. Uh-huh. Se manifiesta en los más diversos colores, blancos, amarillos, ocre, rojizos o lilas, incluso azules, grises o verdes. ¿Dónde están los azulejos? Están situados en los acantilados del macizo de Tamadaba e Inagua. Uh-huh. Y son visibles desde la carretera de Agaete al cruce de Playa de Mogán. Sí. Menuda carretera, sinuosas curvas, acantilados, es tremenda, es para ir con tranquilidad. Sí. Muy recomendable también el puerto de Mogán, ahí es donde normalmente... Pues... Yo de las Islas Canarias la verdad es que recomiendo todo. Oh. Ha sido muy difícil elegir cuáles son los mejores sitios porque la verdad que está muy difícil. Y bueno, pues el dedo de Dios, pues que sufrió lo que sufrió, sufrió. Y ahora pues uno va ahí y no queda nada, pero bueno. Pero merece la pena verlo igualmente. Y... Se come bien allí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Pues está situado en el puerto de Nieves, en Agaete. Uh-huh. Era un roque de piedra basáltica y... Hace 300.000 años que se quedó allí, años aquello que se edicto. Quedó ahí formado y simulaba eso, lo que decimos, a un dedo, entonces le bautizaron como el dedo de Dios. Uh-huh. Lo malo, lo que has dicho, que en 2005, fuertes vientos derribaron la parte superior, que era la más débil, y a la que se daba el nombre. Uh-huh. Ahora es un fragmento bajo el mar, pero la verdad es que es un acantilado muy bonito de ver. No debemos olvidarnos tampoco... Tampoco del Roque Nublo, que ese sí que todavía está vivito y coleando. Uh-huh. El observatorio, se puede alojar uno. Interesante, Gran Canaria siempre. Y Fuerteventura, nos queda Fuerteventura, Lanzarote... Y La Graciosa. Rápidamente, vamos con Fuerteventura. Rápidamente, Fuerteventura. Fuerteventura tiene la villa de los Winter. Ajá. Que está en Cofete, al sur de la isla. Esto es un refugio de militares alemanes y hasta el mismo Hitler se dice que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial estuvo allí. Uh-huh. Otra de las versiones es que servía de abastecimiento para la flota de submarinos nazis durante la guerra. Consiste en un búnker de dos pisos con puertas apuntaladas y una torre de vigilancia. Uh-huh. Eso sí, todo esto son leyendas no confirmadas, pero la verdad que es un lugar muy curioso que en medio de las Islas Canarias resulta que teníamos ahí un búnker alemán. Villa de los Winter, montaña quemada, otro montaña de los lugares. Montaña quemada, la montaña quemada que tiene está a 2 kilómetros de Tindaya, uh-huh, que es también una montaña muy famosa, y se sitúa en esta montaña de un color rojo intenso, que en la parte inferior lo curioso es que tiene una escultura en homenaje a don Miguel Unamuno, el escritor. Y Unamuno dedicó unas palabras a esta montaña quemada. Dijo que si viese que su fin se acercaba y que no podía morir en su tierra o en Salamanca, que quería acabar los días ahí, enterrado bajo la uh-huh montaña quemada. Que mandaría que le enterrasen allí, en exactamente, la montaña quemada. Porque le aislaron cuando tuvo problemas con la política, pues le aislaron uh-huh allí. La teta de la vieja. La teta de la vieja. ¿Eso qué es? Que como su propio nombre indica, pues parece que tiene la forma de lo que tiene. Es una montaña que está situada en el Morro Valdés. Nosotros en Vallecas tenemos las siete tetas. ¿Son siete ya? Siete. Yo ya no llevo la cuenta. Bueno, en Fuerteventura tienen la teta de la vieja. La teta de la vieja, que es un conjunto de rocas plutónicas y metamórficas que están atravesadas por diques basálticos oscuros y traquíticos claros. Y no debemos olvidarnos de... No hay que olvidarse de Tindaya, que uh-huh es, y como os he dicho, y la Cueva del Llano. Perfecto. Lanzarote. En Lanzarote. Dos apuntes. Tenemos el Mirador de Guinate, es que ya estaba mezclando yo. Y el Museo de la Piratería. Uh-huh. El Museo de la Piratería, está en el Castillo de Santa Bárbara de Teguise. Y está abierto desde 2011 y la verdad que es muy curioso, ya que veremos diferentes armas, mapas, embarcaciones y además conoceremos la vida de los piratas más universales. Y acabamos en La Graciosa. En La Graciosa nos quedamos con la Montaña Amarilla, que tiene un color mostaza muy intenso y es un impresionante paisaje que nos da el contraste con lo que termina en la Playa de la Cocina, que es un contraste de colores muy bonito. Atención también a la Alegranza, una isla no habitada. Exactamente, un paraje 100% natural. Ahí te dejamos, ala. ¿Me dejas ahí? Sí, ahí te voy a dejar. que... No, no me voy. No, es un lugar interesante, ¿no? La caldera, sí, de Alegranza. Pero es que yo es ya... un cráter allí. Estas horas, yo ya tengo hambre. Hay muchas aves, ahí te van a hacer compañía. Sí, pero allí lo malo que al ser natural no puedo disfrutar de la gastronomía. A mí es que tantos paisajes bonitos, tanta gastronomía, yo me encrispo. Y Aura Molina no, a pesar de que lo he dicho mal, yo creo. No sé. Ah, sí, mira, ya sabía yo. A ver qué he dicho ahora. Que nos explique esta máster del universo, no, máster en elaboración de diccionarios y actualización del léxico español, sí, por la UNED. Sí. Hola, Aurea Molina. Hola, Martín, de nuevo. Los domingos también. Los domingos parece ser que no también. No me lo puedo creer. Tengo que venir también con el boli rojo. Vale. ¿Qué he dicho? No me encrispes. Pues eso mismo has dicho. Crispin Klander. Has dicho encrispar. Error, porque es crispar o es encrespar. Encrespar. Que básicamente significa lo mismo, que enfurecer, irritar, que es, ajá, lo que tú haces conmigo cuando tengo que venir yo aquí a echarte un poco la bronca por el uso del lenguaje. Yo estaba en un dilema, no sabía encrispar. Ya sí. Está resuelto el dilema. Bien, ¿no? Bueno, ahí bien, vale. Ahí bien, porque ese mi otro... vida es un dilema. Sí. Ahí ya no, ¿no? Porque ahí... Ahí ya no, según, en el tiempo de Lázaro Carrete, que es otro de los dardos que vamos a traer este, ajá, verano. ¿Y qué es lo que dice Lázaro, bueno, Carrete? Pues este dardo es de 1977. Ajá. Y es que hasta 1983 no aparece en el DRAE la sección de dilema como problema o situación ambigua. Y tú fíjate que hasta en 1992 es cuando se admite el uso de esta palabra para referirnos a una duda. Por ejemplo, lo que has dicho tú, o no sé dónde pasar el verano. ¿Playa o montaña? Exactamente. Ahí tienes una duda concreta. Claro. ¿A o B? Claro, pero sí. Lo que Lázaro Carretes criticaba era, ajá, no decir las dos opciones, porque decía, bueno, es que dilema viene del griego di, que es dos, sí, y lema, que es una... un tema, ¿no? Uh-huh. Y claro, ahora no sé por dónde seguir. ¡Menudo dilema! Claro. ¿Cuál es el dilema? ¿Dónde está? No lo veo. Ya. Claro, entonces, ajá, él decía eso, que había que decir el dilema en concreto, ¿cuál era? Bien, pues ahora yo el dilema lo tengo resuelto. ¡Horror! ¡Horror! Lo tengo claro. Sé lo que no se debe hacer. ponerle tilde a tú... Por ejemplo, en este caso. Claro, en este caso, bueno, pues este es un cartel de diciembre de 2013 que colocó el Ayuntamiento de Madrid en la sede del gobierno municipal, en la Plaza de Cibeles. De nuevo, un organismo, claro, público. Entonces, metiendo la pata. Entonces ponen, el cartel dice, aquí tu donación para apoyar este espacio cultural. Gracias. En principio bien, ¿no? Todo uso del, sí, lenguaje correcto, pero han tildado tú. Y ese tú no puede llevar... tilde. Es tu donación. Claro, es porque es un posesivo. En caso de que fuera pronombre, uh-huh, pues ahí sí lleva tilde. Perfecto. Pero no perfecto, porque en el cartel se ve la distinta tipografía de las tildes entre aquí, tú y donación. Es decir, el cartel lo hicieron, lo revisaron posteriormente, le pusieron la tilde aquí, distinta. No pasas una, ¿eh? Y no se dieron cuenta de que la tilde de tú había que quitarla. Bueno, nos vemos las caras tú con tilde y yo, ¿sí? Ya, si eso, la semana que viene. Venga, te dejo tranquilo. Déjame tranquilo, guárdate el boli, por favor. Venga, ese boli rojo. Guardado. Hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. En Onda Cero. La rosa de los vientos. Martín Expósito. Azul y verde. 20 minutos para alcanzar las 4 de la madrugada. Muy buenas noches de nuevo, Elena. Muy buenas, Valencia, noches, Martín. Vamos a hablar de medio ambiente en La Rosa de los Vientos, este espacio azul y verde. Ya hablamos de ello, Hablamos de las balsas de fosfoyeso en Huelva, lo hicimos esta temporada, y volvemos ahora sobre ello porque sigue estando de actualidad. Prestamos atención a lo que sucede en Andalucía. Pues en este caso de los fosfoyesos, podríamos decir que hay una guerra abierta desde hace años de una parte de la población onubense contra la industria. ¿Qué son los fosfoyesos? Son un producto blanco obtenido del yeso procedente de la producción industrial de ácido fosfórico y se caracterizan por un color azul muy intenso y son ricos en metales pesados y en elementos radioactivos como el uranio. Uh-huh. Estas balsas de fosfoyesos ocupan alrededor de 1.200 hectáreas, convirtiéndose así en uno de los mayores vertederos de residuos que existen, al recibir, entre otras cosas, 2.5 millones de toneladas de fosfoyesos al año. Uh-huh. Además, están situadas a menos de 1 kilómetro de la capital, y aunque las autoridades intenten ocultarlo, se han realizado muchos estudios que confirman que estas balsas producen una radiactividad mucho mayor de la permitida. Tal y como dice el Consejo de Seguridad Nuclear Español, los niveles de radiactividad de esta zona son 22 veces superiores a lo permitido por la ley, por lo que muchas asociaciones ambientales denuncian sin cesar esta situación, aunque sin mucho éxito. Hemos hablado con Felipe Fuentesaz, coordinador de Doñana de WWF, organización que también tiene una campaña sobre estas balsas, y nos ha contado los riesgos que estas pueden provocar. Para la salud, nosotros, desde nuestra organización, bueno, hay muchos estudios desde el punto de vista social que muestra la problemática asociada al tema de salud en Huelva, pero sobre todo lo que más hemos defendido desde el punto de vista ambiental ha sido pues la ocupación de unos terrenos de marismas, ¿no? El tema de amortiguación, de efectos de cambio climático, de prevención de inundaciones, ha sido es una zona vital para recuperarla y es una zona que actualmente pues tiene un impacto ambiental enorme. Y lo que sí, desde nuestra organización, desde WWF, tal como ha dictaminado la Audiencia Nacional, lo que se tienen que restaurar la zona y volverlas a su estado original, que no es solo que marismas con una vital importancia natural. Pues Fertiberia es una de estas empresas que lleva vertiendo residuos desde 1968 en esas balsas y en diciembre de 2010 una sentencia le impidió continuar. Uh-huh. Pero a pesar de ello, los terrenos todavía no han sido recuperados y además ocupan casi el doble de lo que se les permitía, ya que el terreno legal abarcaba 720 hectáreas y no 1.200. Uh-huh. Sin embargo, como suele ocurrir habitualmente cuando se trata de la naturaleza, las balsas siguen ahí y no parece que nadie esté interesado en llevar a cabo la sentencia. Queda en manos de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, hacerla cumplir. Y, casualidad o no, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, antes de llegar a este puesto, formó parte de la cúpula directiva de Fertiberia, la empresa condenada por este desastre ecológico. Con lo cual no se augura una solución muy rápida, ¿no? No, parece. Uh-huh. Se ha formado una mesa de los fosfoyesos, ¿verdad? Incluso WWF ha dicho, si ya hay una sentencia, ¿para qué voy a meterme yo en una mesa de negociación si hay una sentencia y deben cumplirla? En fin, en esa línea, ¿no? La Audiencia Nacional... Pues advirtió a la empresa de que la caducidad de la concesión estaba ya muy cerca. Ajá. Pero no se respetó el plazo y hasta 2009, que se le dio un ultimátum a Fertiberia, pues no se dejaron de vertir todas estas basuras. Uh-huh. Y Felipe Fuentesaz nos explica qué se reclama ahora mismo a la empresa. Hay una sentencia y hay que cumplirla, y lo que el medio ambiente necesita y lo que la audiencia dice es que se recupere la zona tal como estaba en su estado original de marisma en los años 50. Evidentemente la transformación ha sido grave y fuerte porque hablamos de muchas hectáreas, ¿no? Pero la audiencia sí lo marca y la empresa tiene que buscar todos los medios posibles para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Una empresa de este tipo, con una facturación enorme a nivel mundial y con muchos millones de euros de beneficio, tiene que buscar todas las alternativas posibles para dejar en el estado original las marismas o lo más parecido, ¿no? Pero lo que no puede hacer es intentar hacer proyectos que pinten de verde lo que existe debajo, que es un grave problema ambiental para la zona de Huelva y de salud. Pues una de estas consecuencias se dio el 12 del pasado enero, cuando cientos de vecinos de Huelva llamaron a la policía pidiendo explicaciones sobre una niebla ácida que cubrió ese día la ciudad, pero son unas explicaciones que todavía no han llegado. Uh-huh. Y si te parece, nos vamos ya a ver el caso de Doñana. Pues sí, porque a ver cómo avanza esa mesa de los fosfoyesos, a ver qué sucede en Huelva en los próximos meses, pero también es interesante detenernos en esto que viene a ser un almacén de gas bajo Doñana, algo así como un castor, ¿no?, en Doñana. Sí, es muy, muy similar, y se presentó este proyecto en febrero de 2003 y consiste en construir 14 pozos de extracción de gas y 20 kilómetros de gasoducto que se sumarían a los 50 kilómetros de tuberías que ya existen debajo de estas tierras. Responsable es Petroleum Oil Gas España, una filial de Gas Natural Fenosa, y pretende invertir más de 2 millones de euros para establecer las infraestructuras necesarias y las medidas medioambientales también que se requieren. Este proyecto atraviesa distintas zonas del parque. Una de ellas es la A, un área dedicada exclusivamente a la conservación, y otras como el espacio protegido del Corredor Verde del Guadiamar, que son lugares en los que se encuentran especies en grave peligro de extinción como el lince ibérico o el águila imperial. En principio contaría con el visto bueno del Ministerio. Pero, el Ministerio presentó una declaración de impacto ambiental favorable, pero se le rebatió argumentando que la clave principal de Doñana, por la que se creó este parque, es la conservación y no su explotación industrial. Y también hay que tener en cuenta que este parque está calificado por la propia administración como de máxima protección. Y también se prohíben todo este tipo de actividades, salvo aquellas que sean de interés nacional, que no es el caso de este almacén de gas. ¿Hay diferencias con otros proyectos? Hay diferencias y nos las ha explicado Felipe Fuentesat. La gran diferencia, aparte del impacto de la fragmentación del territorio, que ya está muy castigado con mucha infraestructura, le metemos unos 20 kilómetros nuevos de infraestructura, en este caso de gasoducto, y aparte del almacenamiento de gas. Es decir, podemos traer gas de otros sitios y realmente almacenarlos en Doñana, también a expensa de, no sabemos si de especular con un recurso natural, pues pensar también de tener almacenado por posibles conflictos bélicos en países del norte de África, ¿no? Entonces es un proyecto que realmente lo llamativo es que no deja beneficio en Doñana, porque incluso los pueblos de la zona, los pueblos del entorno donde pasa esa infraestructura, los habitantes no tienen posibilidad de tener gas natural en su casa, no tienen. Entonces es un proyecto que deja mucho mucho riesgo, porque no se ha presentado un estudio de riesgo de sismicidad y tiene un impacto ambiental importante. Pues con todo esto, la Junta de Andalucía ha anunciado que no concederá las autorizaciones que hacen falta para llevar a cabo el proyecto, y pues como conclusión deberíamos tener el Parque de Doñana, un parque nacional, patrimonio de la humanidad y reserva de la biosfera, pues un poco más cuidado, y que los organismos pertinentes de verdad se preocupen por mantenerlo. Que así sea, Elena. Muchas gracias, y la semana que viene hablamos de otro de los retos medioambientales que afronta nuestro país y que viene siendo así desde enero de 2014. Gracias, Elena. Venga, hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Muy buenas noches, Álvaro Velasco. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Martín Espósito. ¿Dónde te hallas? ¿Dónde te encuentras este mes de agosto? Estoy en el lago de Sanabria, con mi familia. Bien, ahí. En Zamora. Bien, bien, ahí bien. Oye, ha habido momentos un poco de denuncia ecológica, ¿verdad? Porque el lago no estaba del todo saludable. Sí. Y la hostelería aquí lo está sufriendo, esperemos que lo arreglen. La verdad es que ha habido mucho tejemaneje político, sería muy largo hablar, pero ha habido bastantes problemas con eso. Espero que lo arreglen pronto, además. Vamos a por el destripe, porque tú has viajado al futuro, sabes de lo que vamos a hablar la semana que viene, pero antes voy a hacer yo un destripe, o bueno, en realidad la gente que te sigue en Twitter, que es muchísima, ya sabe de qué voy a hablar, y es que preparas una webserie, ¿no? Estoy con varias y mañana estreno una sobre... Es una paranoia. Lota de Gran Lebowski y Darth Vader, que se van de vacaciones juntos por Europa. Yo me fui de vacaciones por Europa y con unos muñequitos los iba grabando y tal. Y va a estar divertido, va a estar muy divertido. Bueno. Oye, y dinos, antes de continuar, entonces, ¿cómo podemos seguirla? ¿Dónde va a estar publicada? En mi canal de YouTube. Bueno, básicamente mejor que me sigan por Twitter, porque ahí pongo todo. Es vale. Álvaro-Velasco. Vale, vale. Ahí pongo todo, pondré también esto que estamos hablando, lo pondré, yo pongo todo. Ah. Y esto no lo sabías, ¿eh? No sabías que te iba a preguntar yo por esto. No, me has pillado de mano. Y eso que tú ya lo sabes todo. Bueno, cuéntanos entonces, la semana que viene, ¿qué vamos a tener en La Rosa de los Vientos? Pues tienes contenidos muy interesantes la semana que viene. Te ha quedado un programa muy chulo, la verdad. Sí, ha quedado bien. Lo has hecho muy bien. Mira, Lorenzo Fernández va a hablar de su libro. Empiezo con esto, ya que estoy en el pueblo. Habla de pueblos malditos y pueblos encantados. Y ajá. Debería venir a Sanabria, que hay bastantes leyendas también. Hemos hablado hoy de castillos, palacios. Bueno, la semana que viene pueblos. Vale, me parece bien. Volvéis a hablar de cómics, como siempre. Yo no sé si tú eres muy de cómics. Yo nunca he leído cómics. Siempre he sido muy de TVO. Siempre he tenido la duda entre qué es un TVO y un cómic. Y yo creo que TVO pues son los españoles. Mortadelo, Sacarino, el 13, el PCB. Y había ahí uno que me encantaba, macho. Se llamaba Chicha, Tate y Clodoveo. Que eran tres macarras que hacía Ibáñez buenísimos. Eran buenísimos, buenísimos. Hay que buscarlos. Pero lo que vais a hablar es de Godzilla. Godzilla, que es un monstruo gigante, verde, muy mala leche, ¿no? Uh-huh. Mala leche y verde. Suena a Guardia Civil más que a monstruo. Espérate que tengo que volver luego a casa, ¿eh? Pues cuidado con los controles. Bueno, tú eres abstemio. Sí. Como todos los buenos runners. Que pensamos sois los runners, joder. He hecho una lista de monstruos urbanos. Y lo que corremos los runners. Joder, lo que resiste. Hay más gente por Madrid corriendo que andando, macho. Qué horror. Bueno, decías de monstruos. Sí, que te he hecho una lista de 7 monstruos urbanos. Son monstruos que están en nuestra sociedad, que no los vemos, pero están aquí para hacernos la vida más difícil. Veamos, monstruo número 1. Los camareros que te cobran 5 tercios en una terraza. 5 tercios por una cerveza. 5 o sea, por una, ¿no? Claro, me estás vendiendo acciones de Cruzcampo, que me estás diciendo. Pero es que estás en la terraza y eso ya es un plus. 3 euros por un café con leche. O sea, ¿le has echado leche con la que se bañaba Cleopatra o cómo va esto? Es una locura. Monstruo total, absoluto. Número 2, la gente que habla alto en el cine y que come, pero no los que hablan un poquito y comen un poquito, los que se llevan de casa pizzas, nachos, que he visto gente comiendo nachos, litronas de cerveza, que dices, llévate la manta también y haces pelimanta aquí en el cine. Pues hay gente, de verdad que... Hay un edredón, ¿qué manta? Un edredón ya directamente, que en algunos cines a veces viene bien, porque ponen aire acondicionado, que eso es una barbaridad, pero bueno. Edredoning, lo siguiente, sí, en el cine. No conozco chicas con la que ir al cine, entonces no tengo esos problemas. Uy, ¿qué me estás contando? Álvaro Guión Bajo Velasco, número 3. La gente que anda muy despacio, que ocupa toda la acera, que no, tú vas con prisa o en Madrid, que todos han andado muy rápido, no puedes pasar, que también hay un subgrupo que son las señoras que se levantan por la mañana para ir al súper y están en la cola, que tienen de todo menos prisa y tú quieres comprar un paquete de pilas o algo, estás media hora para comprar. Son monstruos. Y se toman su tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y además es que no puedes esquivarlas. Haces un slalom ahí. No hay manera. No, porque van agarradas por los brazos y es imposible. Si me metizan, de repente, si la acera se hace más grande, sale otra señora y la agarra y se hacen como una fila. Es imposible. Al final te cambias de acera. Madre mía. Más monstruos. Los DJs de reggaetón o de electrolatino, que es una palabra que me hace mucha gracia. Ajá. Son auténticos monstruos, infames, asesinos. Y aquí hay un subgrupo que a mí me parecen particularmente monstruos, que son esa gente que escucha música electrónica en el coche con la ventanilla bajada. Sí, lo comparte, ¿verdad? Sí, sí. Claro, que dice, escuchar mi mierda de música a todos, o sea, esta basura, escucharla a todos, que dices, ¿se puede escuchar la música con la ventanilla subida? A lo mejor se le estropea la radio y tal. ¿Qué dices también? ¿En Córdoba en agosto? Pues tío, vale, pero es que hay gente que lo hace en febrero en Soria, no tiene ningún sentido. Sí, me suena. Yo paso y digo, voy a estornudarte en la cara, a ver si así coge la indirecta. Tremendo. Sí, hay gente que comparte música, pues bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero... Por llamarlo de alguna manera, porque más que eso, o sea, no están compartiendo música, o sea, los Rolling Stones, no, están compartiendo a Juan Magán. Sí. Sé lo que dices. Otro monstruo, a ver, ¿qué monstruo oculto? Me parece súper dañino y son las carpeteras de las ONGs, que joder, está muy bien colaborada con... Pero te paran todos los días. Pobrecillas. Un minuto para el medio ambiente. Además, es una pregunta como muy... Te hacen sentir mal. De hecho, si te ven así un poco vestido tal, dice, hombre, te has puesto elegante. Eso me dijo una vez. Te has puesto tan elegante para verme. Y yo, perdona, no te conozco. Ponen unas muchachas que son guapísimas. Y te paras a hablar con ellas. Pero dices, tía, no puedo colaborar con todas las ONGs. La calle Preciados están las de las ONGs. La de los compradores. Las tiendas del snack, lo que no sé qué. Las guitarras con el romero. Dices, ¿cuánto se tarda en llegar de eso a la Callao? Pues a la Preciados es toda la tarde. No paras. No paras. Yo sé de una, por cierto, a la que le tomaron datos uno de estos carpeteros y luego intentó ligar. Ya, de paso que había cogido el número de teléfono, luego la llamó. Sí. Yo tengo una historia muy truculenta con eso. Yo me hice de Greenpeace 2 años por ligarme a una chica y nada. Y palmé pasta. Es historia real. Palmé pasta. ¿Por qué palmamos los tíos pasta? ¿No? Una y otra vez. Bueno, yo soy un pagafantas de manual. Bueno, acabamos con la lista. ¿A quién tienes fe? Sí, quedan dos más. Rápido, la gente que hace spoilers en internet, muerte a ellos. Destripe, que Aurea nos mata. Sí. Los destripes en internet. Sobre todo, o sea, yo pienso en mi pasado, cuando disfrutaba de Lost, que yo lo disfruté mucho, si hubiera habido Twitter, hubiera sido mortal, hubiera perdido amigos. Sí. Y por último, el máximo monstruo que hay en esta sociedad, que son esos seres mal nacidos que deberían no existir, que son los que comen lo que quieren y no engordan. Y encima alardean, ¿no? Presumen. Yo metería a toda esta gente en una isla y la vallaría con electricidad, que no pudiesen salir y que allí fuesen felices. Es un mundo de delgadez extrema, y mientras pues los gordos pudiésemos hablar y salir a la calle y poder comer sin problemas. Una clave, runner, vuélvete runner, ya verás. Que correr no es divertido, Martín. Y así luego ya comes lo que quieras. Que vaya, con 30 años que tengo, me voy a tomar otro día unas cervezas con mis amigos, y éramos 5 y 4 tíos hablando de cuántos minutos el kilómetro, y yo mirándole diciendo, ¿pero en qué nos hemos convertido, chavales? No me voy a meter en vuestro rollo, no quiero. No quiero, eso sí, pero voy a pagar los tercios aquí. A 5 euros. Los pago yo. Y a veces no te ponen ni pincho, ¿eh? A veces no te ponen ni pincho. Que te ven joven y a los jóvenes no nos ponen. A los señores mayores yo a veces que digo, pero si a la mesa de al lado, ¿por qué le has puesto pincho y a mí no? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Si ese señor es tan mayor que a lo mejor no llega ni a pagar. Claro, se le cae la dentadura cuando va a hincarle el diente al chorizo. Déjale. Tremendo, en fin. Comida. Ahora que estamos hablando de comer, sí, te voy a hablar de la sección que va a hacer Jorge Sánchez Manjabacar, que me ha invitado varias veces a Ciudad Real a verle. Sí. Y él va a hablar del dilema moral que supone comer animales. Para mí esto no supone ningún dilema. Chuletón de ternera está rico, esto es un dato objetivo. Y vivir sin jamón serrano es vivir infeliz, y esto es objetivo, esto es así. Ajá, sí. Yo también lo segundo, ¿eh? Imagínate vivir sin jamón, es que... Y ahora hay muchos vegetarianos y veganos incluso. Uh-huh. Veganos, pero es que ahora hay una moda, macho, que es... El ultravegano. Ultravegano. Es una versión. El ultravegano. Es gente que ha salido ahora. Ese concepto está bien. Sí. No come carne. No come huevos. No come leche. No come alimentos con letras impares. No come alimentos que les dé mucho el sol. No toman comida francesa. Comidas que rimen con la palabra motoreta, como chuleta o panceta, tampoco. O sea, básicamente se alimentan de agua y del grifo, porque como son anticapitalistas, no compran marcas de agua, porque son empresas. Entonces, comen agua del grifo y pan duro, los ultraveganos. Nada, madre, ya ni de molde. O sea, porque el pan de molde es modernidad. No, son como Amish del alimento. Ultraveganos. El concepto acuñado por aquí nuestro amigo Álvaro Velasco. Sí, ultraveganos. Oh, tremendo. Se nos van a echar encima, yo no digo nada. Sí, si está buena, no. Claro, no, bueno. Sí, que nos metemos en un jardín. Voy a encontrar el amor. A ver cómo salimos de aquí. Te voy a hablar de tres temitas más que vais a hablar esta semana. Tres, y ya con ello concluimos. Sí. Vais a hablar de la tumba de Qin Shi Huang, que es el primer emperador chino. A mí me hace mucha gracia porque casi todos los chinos se llaman Juan. Nosotros vamos a un bar en Móstoles con mis amigos, que es el bar de Chino Juan, porque todos dicen que se llaman Juan. Es Juan, muy divertido. Juan. Un pasaje sobre Steve Jobs, que para mí es Leonardo da Vinci de nuestra época. Este es un tío que me flipa bastante todas las revoluciones tecnológicas que hizo. Eso salió de su cabeza. A ver qué contamos. ¿Sabías que se lavaba los pies en un inodoro, el tío? Qué tío más guarro, de verdad. Los ricos hacen excentricidades, los pobres no podemos hacer cosas de eso, seríamos locos. Sí. Y para terminar, una escena que a mí me gusta mucho, porque además es que muy sevillanística, que además, te digo una cosa, me he ido de vacaciones y me he bajado podcast antiguos de Rosa de los Vientos y he estado escuchando durante el último mes a Cebrián muchísimo. Ajá. Al maestro, he escuchado pasajes de la historia y... Pasajes del terror. Pasajes del terror y mi espía favorito, he escuchado muchísimo. Un beso allí donde esté. Pues una escena que me gusta mucho por eso, que es, habla del terror. Va a hablar del cine de terror, de Psicosis, La Matanza de Texas. Y si, entiendo que si habla de pelis de terror, hablará de toda la filmografía de Ben Affleck. Porque pocas cosas dan más miedo que es Ben Affleck actuando. Qué malo eres. Oye, que no está mal, ¿no? Como Batman, ¿o sí? Bueno, lo que va a perpetrar ese hombre. Madre mía. Ben Affleck de Batman. Bueno, que, como tiene máscara, como en la cara no la mueve, pues le va a quedar bien. Solo vamos a ver el mentón. Solo el mentón, y madre mía, Ben Affleck de Batman, por favor. Tiene un mentón tipo culo, ¿te has fijado? Sí, como el de American Dad, efectivamente, tiene un mentón muy culiano, efectivamente. En fin, bueno, Álvaro, gracias por estos minutos que hemos compartido en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias. Nos quedamos con una gran sonrisa, y la semana que viene te llamamos a ver dónde te encuentras y a ver qué nos destripas, ¿vale? Muy bien. Atentos pues, arroba Álvaro-Velasco y adelante con esa webserie o esas webseries que tienes ahí en cartel. Un abrazo fuerte, Álvaro. Un beso. Hasta la semana que viene en La Rosa de los Vientos. Que paséis muy buena semana. Os quedáis en la compañía de Javier Ruiz con En Marcha. Y ante los servicios informativos, Jaime Castilla nos pone al tanto de toda la actualidad.